prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Y ya comenzamos el último matinal del 2015 y saludando a todos en este día jueves 31 de diciembre. Hay muchas informaciones que ver hoy día. Vamos a estar haciendo un resumen también de lo que ha sido este 2015, un balance de todas las informaciones, de lo más relevante, de lo más llamativo de lo que ha sido este 2015. Y para eso ya estamos aquí con nuestros panelistas, pero antes, como siempre, les señalamos que vamos por el 107.9 de la frecuencia modulada acá en la comuna Estación Central, en la región metropolitana. Y a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Hoy día hay muchas cosas, la mayoría de la gente está preocupada de salir de Santiago, probablemente de comenzar bien el 2016, entre muchas cosas, pero están pasando sobre todo en términos de lo que está pasando en la moneda, muchísimas cosas que estaremos analizando hoy día. Por ejemplo, lo que fue ayer la renuncia de Burgos, pero que no aceptó Bachelet, y hoy día la Democracia Cristiana está pidiendo la cabeza de Analía Uriarte. Vamos a analizar quién es Analía Uriarte, la actual mujer fuerte de la moneda, la asesora más cercana de Michelle Bachelet. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hoy día viaja a Burgos hasta la localidad de Pidima también, sí, pues, cercano también al aniversario del asesinato de Matías Catrileo, por lo cual se han tomado ciertas medidas de seguridad en la zona y eso ha generado también cierta conmoción, nos comentaban alguna gente de las comunidades mapuche. Vamos a estar comentando, insisto, muchísimas informaciones, vamos a analizar lo que ha sido la ley de educación, reforma laboral, lo que pasó con la ley de inclusión escolar, que empezamos en enero con eso. Bueno, son muchísimas cosas las que vamos a ver hoy día y para eso ya están acá Amanda y Joaquín, a quienes saludo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos este día jueves, el último día del año. Quisiera en esta pasada, saludando, dar un sentido homenaje a la hermana Dolores, que falleció anteayer, una mujer luchadora, siempre por los derechos humanos, está desde el 74 aquí en Villa Francia, siempre movilizándose por los detenidos desaparecidos de la villa, por sus familias. De 85 años y hasta los últimos días nunca paró, siempre estuvo, siempre se le vio en la calle, quemándose los pies, ahí viendo cómo estaba la gente. Hizo el club de rehabilitados de rehabilitación de alcohólicos, y siempre está en la calle buscándolos y diciéndoles que vayan ahí. Bueno, y un montón de cosas más, y los puede ver ahí en la nota de radiovillafrancia.cl, la hermana Dolores Cruzat, que es una persona muy importante aquí en la historia de Villa Francia. Bueno, también me sumo al homenaje, por supuesto, y también aprovecho de saludar a todas y a todos que nos escuchan a través de este matinal de Radio Villa Francia, el último del año. Como decía Toño, también un buen momento también para hacer una buena síntesis de lo que fue el 2015, para analizarlo. Efectivamente, Burgos se va a la Araucanía, yo creo que es como una especie de premio de consuelo, más o menos, que dijo, bueno, yo también quería ir, mami, sí que lo mandaron ahí de viaje en este día, así que vamos a ver donde pasan el año nuevo también cada uno. Tengo entendido que Bachelet lo va a pasar ahí también en la Museo Naval en Valparaíso. Así que ese es el estilo también de año nuevo de los poderosos de bien este militar. País. Así es, bien militar, bien familia militar, el año nuevo también de Michelle Bachelet. Y por supuesto, recordarle también que están las repeticiones, probablemente el de las 2 de la mañana. No creo que la escuche mucha gente, probablemente fuera de Chile, o no sé, alguien que no tuvo ningún tipo de festejo, pero por supuesto mandamos saludos también a quienes nos escuchan en las repeticiones. ¿Será un premio de consuelo o es más que eso lo de Jorge Burgos, que como se había especulado el día martes, había molestia por parte de Burgos y también de la Democracia Cristiana? Ayer hubo reunión finalmente después de su regreso de la ciudad de Talca, que se sabía de mucho antes que viajaba Michelle Bachelet a Talca. No así ocurrió con el caso de su viaje repentino a la Araucanía, que tampoco generó muchos créditos políticos para el gobierno, para Michelle Bachelet y particularmente para su equipo del segundo piso. Pero finalmente se reunieron ayer en la tarde Jorge Burgos con Michelle Bachelet. Una reunión que a la salida estaba esperando la prensa, estaba Jorge Burgos, quien obviamente comentó parte de lo que se conversó con Michelle Bachelet en un tono que llamó poderosamente la atención y que hizo y que tuvo sus reacciones políticas posteriormente, que algunos se consideran a sí mismos como triunfadores y otros como perdedores, y hay hoy día una guerra cruzada entre dos corrientes muy fuertes. Una, la DC, que ha logrado homogenizarse, por lo menos en términos de su directiva, encabezada por Jorge Pizarro, a las cuales se han sumado el sector de Gutenberg Martínez, el sector de, de los Walker, que son más ligados a la línea de los Príncipes, hasta de sectores como Carolina Goic, sectores mandos medios y el caso de Lorenzini, que también es un sector más entre comillas y bien entre comillas díscolo dentro de la Democracia Cristiana, entendiendo de que aquí había una pelea mayor y salieron a respaldar en conjunto a Jorge Burgos. Y por el otro lado está una línea no menor del Partido Socialista, que es la línea de Camilo Scaloni, que es la que está hoy día teniendo cierto poder, particularmente en el segundo piso, línea que encabeza Mahmoud Alewi, subsecretario del Interior, y Analía Uriarte, dos prominentes hombres fuertes del escalonismo que están hoy día en lo más encumbrado y en términos de relación más de poder junto con Michelle Bachelet. Esas son las dos fuerzas en términos políticos que se están enfrentando en estos momentos o dentro de lo que ha sido estos días en La Moneda. Y la Democracia Cristiana ayer lo que constató, o por lo menos lo señaló así, fue un triunfo. Esto porque si bien Jorge Burgos no dijo que había presentado su renuncia ante la prensa, sí señaló un tono que llamó, insisto, poderosamente la atención, que era el tono de que prácticamente le había pedido explicaciones a Michelle Bachelet y esta le había prometido que nunca más iba a ocurrir este tipo de cosas. Eso llamó tanto la atención y generó tantas reacciones políticas que en la Democracia Cristiana, que estaban reunidos esperando la salida de Burgos, que ya había sido anunciada. De hecho, la reunión fue coordinada con la Democracia Cristiana, según reveló la propia Carolina Goic, senadora y jefa de la bancada de senadores de la Democracia Cristiana, que se mantuvieron constantemente en línea con Jorge Burgos para lo que iba a ser la reunión. Reunión en la cual se supone, y así lo confirmó Jorge Pizarro, presidente de la Democracia Cristiana, y Carolina Goic, Jorge Burgos presentó su renuncia, la cual no fue aceptada y le pidió, ocuparon este concepto, encarecidamente Michelle Bachelet que siguiera al mando de el gabinete político del gobierno. Dicho eso y confirmado que efectivamente había presentado su renuncia, lo confirmó Jorge Pizarro, lo confirmó Carolina Goic y otros personeros de la Democracia Cristiana, pidieron la cabeza de Analía Uriarte. ¿Quién es Analía Uriarte? Un personaje bastante importante en el último tiempo, sobre todo lo que se ha denominado el segundo tiempo del gobierno, cuando hacen este cambio de gabinete. ¿Quién ha desplazado a gente importante dentro de lo que ha sido La Moneda? En el caso de Rodrigo Peñalillo, que termina saliendo, Paula Walker, que termina pidiendo bastante poder, y otros más. Junto a Pedro Güell, Analía Uriarte, que viene del Partido Socialista, de la línea de Camilo Scaloni, ha generado cierto anticuerpo, pero también cierta cercanía y cierto ritmo de trabajo para tratar de solucionar lo que ha sido los problemas comunicacionales, particularmente de La Moneda. Se dice de ella de que toma muchísima fuerza durante lo que es el caso Cabal, que dejó, por así decirlo, un despelote bastante grande, y que finalmente la propia Analía Uriarte logra sortear de una u otra manera y frenar la bajada que estaba teniendo Michelle Bachelet, por lo cual se ha hecho bastante cercana, algunos dicen, de manera política y también emocional con Michelle Bachelet, conteniéndola de lo que ha sido todo el caso Dávalos. Respecto a ella, se ha dicho y se ha escrito mucho, particularmente en estos últimos días, con algún sesgo misógino, desde el Club de Lulú, el Club de las Viejas Separadas. Son algunas de los tonos que se han ocupado para referirse al actual segundo piso de La Moneda. El Club de Lulú lo ocupó el propio Mirko Macari ayer en una editorial en Radio Bio Bio, la participación que tiene con el programa de J.C. Rodríguez. Incluso algunos rescatan de que aquí hay un tema emocional porque, bueno, como son un grupo de madres solteras, generan cierta empatía y ahí está con su hombre, muy receptivo y con un lado femenino muy desarrollado, que sería Mahmoud Alewi. Se junta todo un segundo piso. Ha sido bastante llamativo los tonos que se han ocupado respecto a lo que está ocurriendo, cuando lo que estamos viendo acá son un enfrentamiento entre dos corrientes políticas, que son dos corrientes políticas conservadoras de sus respectivos partidos. Uh-huh. Acá no hay una izquierda frente a una centro derecha enfrentándose, como han querido plantearlo algunos, sino que aquí se está peleando en términos de poder. Pero eso nos hace revisar, dentro de lo que ha ocurrido en estos días, una historia un poquito más larga que tiene que ver con los asesores o asesoras cercanas de Michelle Bachelet, que siempre terminan siendo el pato a la boda. Desde lo que pasa con la famosa Jupi, lo que pasó en su momento con Juan Carvajal, lo que pasó con Rodrigo Peña y Lillo, lo que pasó con Paula Walker. Todos terminaron enfrentando y recibiendo las balas cuando las cosas empezaron a salir mal. Y todo dice o anuncia de que Analía Uriarte no va a terminar distinto de cómo han terminado los otros asesores cercanos o brazos derechos de Michelle Bachelet. Algunos hoy día están mucho mejor posicionados. El caso de Juan Carvajal, que hoy día está en una de las gerencias de la consultora Imaginación, que pertenece a Enrique Correa, que se le achacó el éxito que tuvo Michelle Bachelet en ese cambio, en ese hito, cuando logra revertir el 35% de aprobación y sale, termina su primer mandato con un 76% de aprobación. En este caso no ha habido resultado de la misma forma, pero aquí lo que muchos señalan es que se está jugando el ritmo del gobierno hacia el 2016 y posiblemente se están jugando las cartas presidenciales. Una de las opciones que no escondió la Democracia Cristiana era que ante la salida de Burgos, y eso habría detonado que Michelle Bachelet lo frenara en el Ministerio Interior, empezaba la carrera presidencial. Y el candidato disponible de la Democracia Cristiana para aquello era Jorge Burgos, que quedaba liberado y con timing político, a diferencia de otros que tienen hoy día son parlamentarios. Entonces eso habría motivado de que Michelle Bachelet haya frenado su salida, por lo menos en lo inmediato. Pero dentro de ese freno termina empoderándose la Democracia Cristiana, demostrando de que de una otra manera termina ganando el gallito, que cuando se le ofrece la renuncia, la presidenta echa pie atrás. E incluso, lo dice el propio Burgos a la salida, la presidenta iba a tomar acciones. Porque lo que trasciende desde el sector y la gente cercana de Jorge Burgos es que también habrían engañado a la propia presidenta. Una historia que ya hemos escuchado en otras ocasiones, pero según este relato cercano a Burgos, la presidenta no sabía que no se le había informado a Jorge Burgos. Tesis que algunos no creen, la verdad, pero eso es lo que se está conversando en torno a Jorge Burgos. Es difícil de pensar de que en realidad la presidenta no supiera de que no estaba Jorge Burgos enterado, porque en realidad lo que a uno más le llama la atención es que probablemente si hubiese sido un viaje sin ningún tipo de operativo de seguridad de gran envergadura, en realidad no hubiese tenido ningún drama real que Jorge Burgos no se entere. Pero lo interesante es que se creó un operativo de seguridad a cargo de Carabineros, y quién es el responsable último de Carabineros es Jorge Burgos. Bueno, aquí hay dos temas que tienen que ver con, para bailar más fino, con cierta naipe que se tiene que ordenar, por el caso de Burgos, porque se sabe hoy día de que Andrés Junet, actual intendente de la Araucanía, hombre de confianza de Jorge Burgos, habría sabido el fin de semana, el día domingo particularmente, de la visita de Michelle Bachelet. Cosa que mantuvo también él en secreto junto con su equipo, y obviamente algunos dicen Burgos también lo sabía. El ministro del Interior, hay pocas cosas que pasan en este país que no se le informen o que no esté al tanto, pero oficialmente se le notificó a las 8:14 minutos del día martes que termina viajando Michelle Bachelet. Que era la hora que partía el avión, tengo entendido. Uh-huh. De hecho, a la prensa se le avisó a las 6 de la tarde, sí. A Burgos se le avisa a las 8:15, el avión de la FACH. No, a las 7 de la mañana 8. Se le avisa a la prensa. A las 6. Sí, de la mañana. De la mañana. Dirigieron, vayan al aeropuerto. Sí, pues 7 de la mañana. Sí, que de hecho, de cuando fueron al grupo 10 de la FACH, se les dijo dónde. Claro, de hecho, no se le había dicho antes de. Dijo, vamos a París, de hecho, nos vamos a Francia, dijo. Lo dijo como talla en el avión. ¿Quién? Bachelet. Ah, ya. Así como nos vamos a Francia, así como diciendo así como vamos a cualquier lado. No, en realidad vamos a la Araucanía, sí. Sí, sí, efectivamente, cuando son citados al grupo 10 de la FACH, los periodistas no sabían. Estamos hablando de los periodistas acreditados de Palacio, no estamos hablando de cualquier periodista que se citó a la prensa. Y ni siquiera todos. No, pues. O sea. Eran de los medios más importantes. Uh-huh. Y cuando estaban en ¿cómo se llama? En el avión, o ya a punto de partir, se les dice que van a la Araucanía y ahí se empieza a revelar la agenda, que son tres puntos, básicamente. Nos referimos a la reunión de la Intendencia, Centro de Temuco, la localidad de Lautaro y después a Cholchol. Esos son los tres puntos. Después de eso regresa rápidamente Michelle Bachelet a Santiago, que al final poco crédito político se terminó sacando del viaje. Eso es lo que más molestó. Y eso hizo que incluso hubieran pocas defensas de parte de la nueva mayoría al viaje y haber dejado de lado a Jorge Burgos, que era una jugada política. Hay elementos que señalan que Michelle Bachelet estaba de acuerdo con esta decisión que había tomado el segundo piso de La Moneda, particularmente el equipo liderado por Analía Uriarte, y esto se debía a una especie de desaire o de reprimenda a Jorge Burgos por las declaraciones que hizo contra Sebastián Dávalos la semana pasada. Único personero de gobierno que se refirió a la declaración que hizo Sebastián Dávalos frente a la Fiscalía de Rancagua. Así es. No es menor. No. Aquí pareciera que Burgos va corriendo por su propio lado, va solo. No se supone que, no sé, una presidenta o un presidente tiene a sus ministros como cargos de confianza porque los designa, y obviamente, bueno, está ahí el tema de los partidos, que cada partido tenga su representación ahí en los ministerios, etcétera. Pero Burgos está todo el rato haciéndole zancadilla a la presidenta. Es que hace un buen rato, hace ya buen rato, hay distintos partidos que se están jugando en la misma cancha. No hay un proyecto de unidad. Ya muchos están viendo hace buen rato la carrera presidencial, quien va a reemplazar finalmente a Michelle Bachelet cuando termine su periodo. La idea es terminarlo sin mayores zozobras, pero cada uno está viendo, en medio de una discusión política no menor, esto se dio. Ojo, que tienen que ver con las listas municipales y los pactos propiamente tal que se tienen que dar. Entre los preacuerdos que ya tiene la Democracia Cristiana con el Partido Socialista, esto habría tensionado aquí yo también, sí, porque tiene que ratificarle al Partido Socialista, y aquí se ha generado una guerra artificial entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. A propósito de la línea Escalona, con Analía Uriarte, Mahmoud Alewi en el segundo piso, así como gente más o menos fuerte. Según muchos señalan de que Mahmoud Alewi y Burgos no se están hablando desde que ocurrió lo del paro caminero, cuando le quitó el piso Burgos a Mahmoud Alewi. Uh-huh. ¿Se acuerda que lo dejó en ridículo y todo lo demás? Bueno, y la Democracia Cristiana, que está viendo también negociar de mejor forma tanto las listas municipales como incluso las parlamentarias que se viene la próxima. Porque está el otro pacto que viene siendo el Partido Comunista, PPD y el Partido Radical. No es un pacto nuevo, esto se ha hecho en otras ocasiones, pero esto va a tensionar sin duda lo que tiene que ver con las listas parlamentarias. Quien debe zanjar eso es Bachelet. Pero que lo que están planteando desde algunos partidos es que Michelle Bachelet tiene poco poder hoy día para poder sancionar, porque no tiene el liderazgo que en algún momento determinado tuvo, no tiene la misma fuerza en términos de aprobación que tuvo, por tanto hoy día Michelle Bachelet para los partidos políticos pasa a ser irrelevante. Y esa es la discusión de fondo que está ocurriendo. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un partido que le fue bien, así como hay un partido que le fue mal en este año, fue la UDI. O sea, no hay duda respecto a eso. Pero si hay un partido que le fue bien este año, es la Democracia Cristiana. Logró imponer el ritmo y logró imponer su agenda en todos los proyectos del gobierno. Uh-huh. Incluido ley de inclusión escolar, que empezó en enero, la reforma laboral, particularmente en el Senado, que hizo jugo. Ojo, un tema no menor y que casi ya se olvidó y que es una batalla ganada de la Democracia Cristiana. El aborto tres causales. Exacto. O sea, lisa y llanamente la Democracia Cristiana dejó en el congelador ese proyecto y se terminó. De aquí a que se vuelva a retomar, y si es que se retoma, es muy difícil que pase la otra frontera, particularmente del Senado, que el Senado homogéneamente es conservador. La última, que fue la ley de gratuidad, que todos vimos, el caso de la glosa presupuestaria del 2016, donde la Democracia Cristiana cumplió un rol fundamental en bajar el cuento y terminar en lo que terminó, beca, como terminó reconociendo el propio Ignacio Walker. La Democracia Cristiana imprimió su sello, marcó con una amenaza constante y sistemática que ha tenido, o nos vamos al gobierno. De hecho, ayer, como nunca, el día de ayer, la Democracia Cristiana fue transparente en señalar cuál era su carta a jugar. Si esto sigue así, si es Chernobyl, nosotros vamos a poner en cuestionamiento nuestra participación en el gobierno. Que ese es el juego de poder que tuvo en realidad la Democracia Cristiana, porque hacía que hizo que Burgo presentara la renuncia, pero a su vez estaba generando las condiciones para que Bachelet no le aceptara la renuncia. Uh-huh. Que eso yo cuento que fue una jugada así genial por parte así de la Democracia Cristiana. O sea, generó las condiciones tales de que lo presionaran y que Bachelet tenga que pedirle por favor a Burgos que se quede. O sea, en vez de despedirlo, podríamos decir... Y que prometiera que nunca más, Anay. Exactamente, que prometiera que nunca más, si quiere irte mañana a la Araucanía te va, si quieres irte a vivir allá te va. Y el otro tema que tú también referías respecto al poder que tiene Michelle Bachelet para las municipales, es muy... yo creo que con un simple ejemplo se puede dar cuenta cuánto poder ha perdido Bachelet. ¿Cuántos políticos van a querer sacarse una foto con Bachelet para las elecciones municipales? Probablemente muy poco. Porque realmente ya no es la figura, podríamos decir, referente, que lo era antes. O sea, no sé, las elecciones anteriores, incluso siendo, no sé, pues Bachelet no estando en Chile, había gente que se intentaba vincular a Bachelet. Las otras elecciones, podríamos decir, durante el gobierno de Bachelet anterior, todos querían sacarse la foto con Bachelet. La gente de derecha se sacaba foto con Bachelet. Exactamente. Entonces ahora claramente Bachelet no tiene ese poder de presión, no existe. El pacto PSDC yo encuentro que está bastante frágil. El problema es que ese pacto es un pacto también por necesidad, porque en realidad lo otro ya, podríamos decir, ya están cerrando un poco la ficha ya de pacto. Y entonces justamente la pregunta también es que la Democracia Cristiana, ¿a qué sectores del Partido Socialista también va a presionar a que tengan preponderancia en el pacto? Y claramente ahí lo que la Democracia Cristiana va a buscar va a ser de que los sectores, podríamos decir, más vinculados a Lewis, Calona, estén lo menos presentes posibles, podríamos decir, en las listas electorales, en este pacto, podríamos decir, PS Democracia Cristiana. Eso podríamos decir también que una, obviamente, de las jugadas. Efectivamente, yo creo que acá, si es que fue una jugada de Bachelet, o de, podríamos decir, de el segundo piso de la moneda, también como para, podríamos decirle, quitarle peso a Burgos, como se había visto inicialmente, esa jugada, podríamos decir, ese gallito se perdió de forma total. Uh-huh. O sea, si podríamos decir ya hace ayer o anteayer en la noche, uno decía, claro, Burgos acá lo que están mostrando es que Burgos no manda. Uh-huh. Lo que te queda claramente en la mañana de hoy día es que tal vez Burgos como persona no mande, pero sí manda la Democracia Cristiana. Uh-huh. Y ese es el gesto que quedó al final. O sea, si Bachelet quiso dejar a mostrarle, podríamos decir, a todos, de que en realidad Burgos no era un personaje esencial, le terminan demostrando de que sí, Burgos no como persona, pero como sí como un representante de la democracia cristiana, sí es esencial, y la democracia cristiana sí es clave. Pero incluso sí como persona para el imaginario, no sé, para la para la opinión pública, porque es como evidente que quien está gobernando es Burgos. Eso es como lo que se ve hoy día. Sí, precisamente como tú dices, finalmente es lo que se termina viendo. La discusión o el análisis implica quién está gobernando de verdad. Sí. Y lo que están gobernando son grupos. Aquí, no existe el poder unificado y personalizado, por más que la historia nos muestra constantemente este tipo de imágenes. Que no sé, que el nazismo era Hitler, por ejemplo, que la dictadura era Pinochet. Estoy poniendo ejemplos gráficos y caricaturescos para tratar de explicar de que generalmente se personaliza el poder. El poder funciona generalmente en manadas. Que algunas personas de esa manada tengan mayor relevancia, tiene que ver con parte de los relatos. Pero a lo que voy es que hoy día hay grupos de poder. Y uno de los grupos que generalmente ha generado más poder en este país es la democracia cristiana. Por una razón sumamente lógica. Porque la democracia cristiana, en términos del poder político en este país, es transversal. O sea, se supone que está en una coalición de centro-izquierda, pero se lleva mejor con la derecha. Y digo, se supone que es una coalición de centro-izquierda. Porque hasta la centro-izquierda europea se sonroja cuando ve alguna de las políticas públicas o lineamientos que ha tenido particularmente estos gobiernos denominados centro-izquierda. Dicho eso, la democracia cristiana, por tanto, tiene esa transversalidad en términos de los grupos empresariales. Por ejemplo, para el grupo empresarial es mucho más rentable la ligación con la democracia cristiana que con la UDI. No solamente porque la UDI es minoría en términos parlamentarios, sino porque la verdad no tiene real opción en términos políticos para llevar, por ejemplo, adelante proyectos. Por eso, en el caso de la UDI y lo que vimos este año, del caso Penta, era de que había una empresa que prácticamente financiaba la UDI completa. En cambio, al otro lado, es mucho más variopinta. Y eso determinó de que la forma en detectar finalmente el tema del fraude era mucho más claro en el modo operandi y la maquinaria que finalmente termina armando la UDI a través de Jovino Novoa, de Carlos Alberto Delano y de Carlos Eugenio Lavín. Denuncia que hace, Hugo Bravo en una demanda laboral. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes mandan hoy día? Hoy día una de las cosas que pasó piola, por ejemplo, el día de ayer fue la agenda energética. Sí. Y pasó piola dentro de... Dicho sea de paso, para los que vieron el pronunciamiento de Michelle Bachelet por reunión de Burgos, que va precisamente a hacer esta presentación en La Moneda del tema de la agenda energética, empezó muy dubitativa, muy nerviosa, incluso tiró algunas tallas como para poder calmar la tensión. Todos los periodistas estaban esperando, no querían saber de la agenda energética, sino que lo que había pasado con la reunión con Burgos. Incluso tiró una talla y dijo, bueno, esta vez no me voy a equivocar, como la otra vez a los que estuvieron acá, con las tarjetas, y como que hizo una pausa, y después siguió leyendo de corrido. Porque hay una tensión que tiene que ver con lo que se termina jugando en lo que viene en 2016. Se sabe que va a ser un año, entre comillas, movilizado, y eso no solamente porque la frase es cliché, sino porque la verdad no hay muchas opciones para el mundo social a la vista de lo que se termina viendo. Pongo, por ejemplo, un análisis que hizo hace un par de meses el propio Fundación 2020, y lo digo en términos de lo que escribió Mario Weisblut, para que se entienda de dónde viene ese análisis, que es un sector progre, pero hasta ahí, dentro de la institucionalidad y todo lo demás, que decía que si la reforma no salía este año, no salía. Y por razones lógicas, una, que son los tiempos políticos, y otra, por los impulsos políticos. Y bueno, finalmente la reforma educacional no terminó saliendo. Alguno dirá, hoy tenemos gratuidad. Eso no es reforma. De hecho, no es la reforma, fue un parche para mantener el discurso de la reforma andando. Pero lo que hubo fue un aumento de beca a través de glosa presupuestaria del 2016 y salir adelante. Entonces, hay sectores que han logrado frenar el propio programa de esos propios sectores que supuestamente, en términos públicos, defienden. Y esto ha sido no solamente del caso de la Democracia Cristiana, hay otros partidos que han jugado un rol más o menos importante, pero el partido relevante y quedó demostradísimo el día de ayer es la Democracia Cristiana. Entonces, cuando alguno dice lo que pasa es que la Democracia Cristiana se puede ir, lo que está planteando la Democracia Cristiana es todo lo contrario. No es que nosotros nos sumamos a un proyecto de centro izquierda, ustedes se sumaron a nuestro proyecto. Sí. Y eso es lo que es que trató de dejar en claro, particularmente el día de ayer, y con una soberbia y una arrogancia molesta, súper prepotente de parte de la Democracia Cristiana, pero que en fondo, y lo terminó demostrando al finalizar por lo menos ese partido que se jugó el día de ayer, que tenía razón. Los otros se sumaron al proyecto de la Democracia Cristiana, y es más, por eso el Partido Socialista, a pesar de todo esto, va a tener que ir en un pacto de lista con la Democracia Cristiana, no así con el PPD, Partido Radical, Partido Comunista, que se supone que son más afines. ¿Jugó bien la Democracia Cristiana? Sí. Tanto así que el propio Jorge Pizarro, o sea, Jorge Pizarro, se dio el lujo de criticar la forma en cómo hizo el viaje Michelle Bachelet. Imagínate, alguien que es el político más cuestionado porque hizo un viaje y se pasó a todos por el aro cuando se fue a ver el Mundial de Rugby, tuvo la pachotada de poder cuestionar a la presidenta en la forma en cómo se hace un viaje y que no fue buena idea hacerlo tampoco de esa forma. La persona. Y la verdad, gente que probablemente es como se llama, cercana a Bachelet, para decir este término que se ha ocupado mucho este año, que es el bachelover, queda un poco también descolocada. Es como, yo he visto mucha gente desde el día de ayer escribiendo, notificando, hablar de que la presidenta debería echar a Burgos y quedarse con Analía Uriarte. Básicamente porque Analía Uriarte ha sido leal y Burgos no ha sido leal. El problema no es ese, el problema es que Bachelet ha sido leal más a la Democracia Cristiana que al proyecto. Y eso ha sido un hecho. Cuando revisáis los proyectos, cómo sale y cómo terminan dándose, la Democracia Cristiana cumple un rol preponderante. De hecho, se había analizado la posibilidad de quiénes podrían reemplazar a Jorge Burgos, y ahí venía otra guerra. De hecho, ya postulaba y no nos habíamos equivocado tanto, por ejemplo, Javiera Blanco. La Democracia Cristiana estaba pidiendo ahí. Ojo, porque cumple varios roles. Es una militante bastante disciplinada, de la Democracia Cristiana, con un rollo bastante conservador, probado en todas las carteras en las que ha estado, pero hoy día muy cercana a Bachelet, y Bachelet está rodeándose solamente de gente cercana. Incluso algunos dicen más que en su primer mandato. Y aquí viene otra tesis, que ya viene al estilo de las notas del mostrador de rumor y de todo lo demás, que tiene que ver con cierta inestabilidad emocional que estaría teniendo, y esto es lo que hablaba de las pastillas y de todas estas cosas en un momento que se habló de Michelle Bachelet. Cosa que tiene asidero, por lo demás, en la crisis más grande y más grave en términos políticas de su carrera política, no solamente como presidenta, de su carrera política, ha estado cruzado por un tema familiar. Eso afecta probablemente a cualquier persona, en cualquier área, en cualquier rubro y todo lo demás. Súmale la presión de ser la presidenta del país y que todavía, y cada día, el capítulo. No ayudó en nada tampoco que fuera a declarar voluntariamente Sebastián Dávalo la semana pasada a la Fiscalía de Rancagua. Vamos a hablar del caso de los fiscales. Se está haciendo una negociación que es bastante llamativa justo en fin de año. Jorge Abbott le pidió a todos los fiscales que llevan a cargo los casos Sokimich, el caso Penta y Corpesca, que lleva él personalmente, Jorge Abbott, reuniones de coordinación y de análisis para ver cómo van a cerrar todos los casos. Tema importante, se lo publicaba ayer la Tercera, pasó colado y lo vamos a estar analizando en un rato más. Bueno, y eso sumado también a la decisión también ahí del fiscal Toledo de no llamar a Bachelet en el caso Cabal. Fíjate que ayer salió los nombres, 9 en total, de los que van a ser formalizados el día 29 de enero por el caso Cabal. ¿Sabéis dónde andaba Luis Toledo? ¿Dónde? Acá en Santiago. ¡Chan! Y algunos dicen que está en algunas reuniones y está haciendo una gestión porque, y aquí viene el otro redoble de tambores, se iría a trabajar con Jorge Abbott. Sería uno de los brazos derechos de Jorge Abbott. Y aquí se está hablando de negociaciones ya al más alto nivel para parar definitivamente el cuento. De hecho, ayer se supone que tuvo una reunión con Jorge Abbott, que él lo habría pedido para el área ejecutiva, que viniera a cumplir básicamente el rol que hizo Jorge Abbott para Sacachahuán. ¿Se acuerdan? Que era como de un carácter más ejecutivo dentro de lo que era la Fiscalía Nacional. Y estaría dejando el caso Luis Toledo, cosa que está en veremos, porque no puede llegar y dejar el caso. Sería muy ruidoso el tema del caso Cabal, pero Luis Toledo, fiscal de Rancagua, se iría a trabajar al área más ejecutiva de lo que es la Fiscalía Nacional, siendo una de los brazos derechos de Jorge Abbott, actual fiscal nacional, que fue nombrado por La Moneda y ratificado por el Senado. Así es. O sea, más que final de año, estamos casi en el final de una temporada de House of Cards. Más o menos, para los que vivieron, se viene la nueva temporada en el verano. Ojo con House of Cards, porque cada vez, para los que vieron la última temporada de House of Cards, se parece cada vez más. O sea, van a pagar un poquito así, más rasca, digamos. Claro, pero van a pagar por secretaría, podríamos decir, todos los grandes casos de corrupción que están siendo, podríamos decir, muy fuerte en este momento. Pero igual es la fórmula también, po. Y siempre se ha hecho así. Por supuesto. La diferencia es que probablemente ahora se nota más. Por eso justamente hay que tener una muñeca probablemente mucho más fina. Y eso es lo que han ido aprendiendo con el tiempo, me parece a mí. Uh-huh. Y con el tiempo me refiero así a lo largo del año. De que esto no se puede hacer así de forma burda, sino que hay que hacerlo con ingeniería, podríamos decir, en una forma de que no se note, de que parezca lo más piola posible, porque ya no se puede simplemente hacer desaparecer un tema, que era lo que se hacía antes. O sea, no vamos a seguir hablando de este caso de corrupción y, bueno, los medios se ponían de acuerdo y no se hablaba más y se acabó el asunto. Ahora no se puede, entonces hay que inventar otra forma. Y yo creo que ese es el diseño que se ha ido tomando y que Abbott, podríamos decir, ha sido probablemente mucho más hábil que Sacachahuán en ese sentido. Uh-huh. O sea, Abbott claramente a uno le da la impresión de que él presentó, podríamos decir, prácticamente un proyecto de cómo él hace, podríamos decir, bajarle la intensidad y las revoluciones y cerrar todos estos casos. Uh-huh. Y lo está aplicando de forma bastante hábil. Uh-huh. También respecto a lo que está en La Tercera, también salió el otro día, que también es interesante la historia de cómo Burgos se distanció de Bachelet, que también a mí me pareció interesante. De hecho, la mayor pelea que se dio entre Burgos y Bachelet, por lo que se relataba ahí, fue respecto al tema de La Haya. Uh-huh. De que Burgos fue, podríamos decir, uno de los opositores. Contrario a la tesis. Exactamente, que él consideró que esto en realidad no era una victoria, de que esto no era un empate y nada por el estilo. Y ahí Burgos se tiró bien empezada. Y la otra que fue muy reciente, fue cuando Burgos dijo que no se quería referir al tema de la declaración de Dávalos. Como para no meterse en el tema y justamente para dejarlos pelear así. Que en realidad él debería haber sacado una posición mucho más determinada respecto a lo que había pasado, todo eso. Hay hartos temas ahí que están tensionando, podríamos decir, a Burgos Bachelet, que es algo normal de todos modos, pues. O sea, de hecho ahí se citaba también, se cita todas las peleas que ha tenido con los ministros del interior, y uno se da cuenta que, claro, Bachelet ha tenido claramente conflictos con sus manos derechas en todas las formas y en todos los tipos. El tema es que acá, claro, no es Burgos solamente, el tema es que acá en realidad es la Democracia Cristiana. Y a diferencia del gobierno anterior, donde también era muy importante, ahora la Democracia Cristiana no es solamente muy importante, sino como bien decía Antonio, yo creo que es esencial. Uh-huh. O sea, es el proyecto. O sea, si la Democracia Cristiana se va al gobierno. No hay otra posibilidad. Entonces, justamente ese es el tema que Bachelet en realidad la tiene bastante aprisionada, me parece a mí, en cierto sentido. En cierto sentido no le molesta, pero yo creo que intentaba ganar este gallito. Yo creo que acá no fue una... yo creo que lo que se determinó en el viaje a la novena región no fue una cosa así de que se me olvidó hablar con Burgos, de que a alguien se le ocurrió hacer este plan para excluir a Burgos. No, esto tenía obviamente un juego político, que era justamente mostrar, porque estaba esta idea circulando y que circulaba bastante fuerte, de que Burgos era, podríamos decir, el que mandaba en este asunto. Uh-huh. E intentó mostrar de que no. Ahora el problema es que salió el tiro por la culata, porque terminó demostrando de que la Democracia Cristiana, que no es Burgos precisamente, pero sí la Democracia Cristiana. Sí. Y que la Democracia Cristiana le dice, oye, no haga esto, y no tiene y puede no hacerlo. De hecho, ayer Michel Bachelet no se enfrentaba con Burgos, se enfrentaba con la Democracia Cristiana. Exactamente. Y eso es un tema no menor, y es lo que sopesó finalmente para la decisión que toma Michelle Bachelet, decisión que termina finalmente tomando ella. Entonces, ella le pide a Jorge Burgos que se quede y evalúa también los costos y beneficios. Ahora, la pregunta del millón es, ¿va a entregar la cabeza de Analía Uriarte, Michelle Bachelet, a la Democracia Cristiana para mantener el volcán tranquilo? Pues la DC no va a parar hasta tener la cabeza de Analía Uriarte, porque ganó una pelea, venís cebado en definitiva, y ganaste sin costo, y más encima ganaste batallas para adelante, porque lo que pusiste en definitiva fue de manifiesto ese, bueno, si no les gusta nos vamos. Ojo, cuando dijeron nos vamos, era retirar incluso a los otros que tienen de ministro. Lo que se planteaba ayer de la Democracia Cristiana, y lo dijo el propio Pizarro, es que salimos del gabinete político, no tiene ningún sentido estar. Entonces, era una corrida, eso es perder gran parte de los votos que tiene la nueva mayoría en el Senado, y con eso... Chao, nueva mayoría. Porque, digamos las cosas como son, el Senado el que tiene real poder en términos legislativos, más que el tema de los diputados, que hay muchas más declaraciones rimbombantes, pero lo que pesa son la Cámara Alta. Entonces, en ese contexto, ayer probablemente para los sectores más progresistas, por ponerle un nombre, de la nueva mayoría, debe haber sido un día bastante, bastante triste constatar que, en definitiva, la Democracia Cristiana tiene el poder dentro de este gobierno. Cosa que ha ocurrido durante todo el año, pero finalizar el año de esta forma, con un... Ayer se hablaba de este concepto, el empowerment, como dicen los gringos, y que acá se traduce como el empoderamiento. El empoderamiento con el que sale Burgos después de la reunión es tremendo. Claro, y de hecho Bachelet termina de confirmar de que este es su peor año, me parece a mí. De hecho, hoy día sale Camilo Escalona en Radio Cooperativa, en la mañana, señalando que este no era el peor año de Michelle Bachelet. Tratando de rescatar un poco, dice, este no va a ser el peor año de Michelle Bachelet porque se hicieron igual loro, hubieron problemas y todo el cuento. Tratando de poner paño, pero es súper complicado porque Camilo Escalona es una figura no muy querida tampoco en el sector más progresista de la nueva mayoría, y es precisamente quien lidera hoy día el segundo piso. Todos saben que Mahmoud Aliwu lo puso Escalona y que ha ido tomando fuerza. De hecho, muchos dicen que toda la parte operativa del Ministerio del Interior, y hay otra pelea entre Burgos y Mahmoud Aliwu, después de lo que pasó con el paro de camineros, esa división quedó muchísimo más clara. Analía Uriarte, que es precisamente una de las mujeres de confianza que tiene Camilo Escalona dentro de la Moneda, al lado de Bachelet. Claro, y es, de hecho... Todavía me estoy acordando cuando alguien decía que Camilo Escalona y Michelle Bachelet no se hablaban hace mucho tiempo y no tenían casi ninguna relación. De hecho, claro, esto es más que una pelea, justamente, podría decir, Analía Uriarte, Bachelet, el tema justamente, y quién le va a dar el peso para Analía Uriarte para sobrevivir, podríamos decir, en la Moneda, no es Michelle Bachelet, va a ser Escalona y podríamos decir su sector. Si ese sector tiene la fuerza suficiente para poder mantenerla en el cargo... frente, podríamos decir, al embate de la Democracia Cristiana, va a sobrevivir. El problema es que yo creo que tampoco está tan fuerte la facción de Escalona, más allá de, podríamos decir, de justamente la cercanía que tiene con Bachelet y, por lo tanto, de la representación que puede tener el segundo piso. Yo veo difícil su permanencia, probablemente, además, que también esta es una fecha donde pueden haber bastantes caídos de forma bastante más desapercibida que durante el resto del año. O sea, no sé, un 2, 3 de enero probablemente la renuncia de Analía Uriarte no va a ser, podríamos decir, un tema así que va a ser tan visto por todo el mundo. Por lo tanto, obviamente le genera ciertas posibilidades de un retiro más digno. No, acá definitivamente yo creo que el triunfo fue de la Democracia Cristiana y termina marcando, podríamos decir, un 2015 perfecto, podríamos decir, de un perfecto desempeño. Para ese partido, y probablemente va a seguir así. Ahora, el tema con Aliwu, yo creo que Aliwu sí va a ser difícil sacarlo, porque él sí es de confianza ya directa de Escalona. Yo creo que Uriarte se podrá ir, pero yo creo que Aliwu se va a mantener todavía en su cargo, a pesar de, podríamos decir, de esta desconexión absoluta que hay del Ministerio del Interior. Sí, el tema es cuánto cambia la línea. Hay gente que cree o que opina de que, no sé, que estas tonalidades en términos de mano a cargo de, qué sé yo, Ministerio del Interior, hace que haya más o menos represión, como si fuera una cosa que tiene que ver con meros estilos, cosa que no es así. cosa que no es así. Lo podría demostrar cuantitativamente y cualitativamente en términos de lo que ha sido los ministerios interiores del último tiempo. De hecho, hay gente que puede decir no, que con Rodrigo Peña Lío no hubieron allanamiento ni hubo represión, por ejemplo, particularmente en el sector de las comunidades mapuche, la Araucanía y en la octava región. Y eso no es cierto. Para nada. Y podemos demostrar eso fehacientemente en términos cuantitativos. Entonces, ¿qué cambia? En definitiva, no sé, en el pasado gobierno de Michelle Bachelet todos los ministros del interior fueron de la democracia cristiana. Empezó con Andrés Saldívar, pasó con Belisario Velasco y terminó con Edmundo Pérez Lloma, por ejemplo. Entonces, hay un tema acá que tiene que ver con esta cosa del Estado, por un lado, que no hay que perder de vista, pero por otro lado también tiene que ver estas tonalidades en términos de los ritmos que van teniendo los gobiernos, y esos ritmos están supeditados también a los éxitos que tengan ciertas imágenes. Y hay una imagen que no es menor, que es el caso de la presidencial. Y en ese sentido, obviamente la imagen presidencial se ha visto disminuida, en términos de aprobación es bajísima, en términos históricos me refiero a lo que podrían ser los últimos 25 años, pero, y eso hace concretamente de que lo que antes unía a la nueva mayoría, que era en torno a la figura de Michelle Bachelet, como fue en el caso de la campaña presidencial, hoy día ya no sea. Claro. Hoy día ya no sea. Y no sea básicamente porque no tenía esta figura política, que cualquier crítica que tú puedas hacer tenía el costo, porque estáis criticando a la persona que tenía mejor aprobación. Bueno, finalmente, Michelle Bachelet ya no es esa persona de los 76% de aprobación, por tanto, hoy día, incluso cualquier parlamentario, voy a recordar algunas críticas, por ejemplo, del diputado Juan Luis Castro, PS. Voy a pasar por alto a Lorenzini, por misógino, pero no ha habido parlamentario que no haya deslizado crítica, hasta la propia Isabel Allende, hasta que termina ganando la presidencia del Partido Socialista, ganándole al escalonismo. Por eso, ayer las declaraciones de Isabel Allende fueron muy, muy cuidadas. Muy, es que impresionantemente. El actual presidente del Partido Socialista sabe que también tiene una posición, uno, en que sellar finalmente este pacto electoral con la democracia cristiana, que va a ser bastante rentable para los dos partidos, lo ha sido en las últimas elecciones, que han ido también ambos como pacto, la democracia cristiana y el Partido Socialista, y que entrar a jugar en el juego de la democracia cristiana, por eso fue muy cuidada ya en sus declaraciones, era hacerle el juego, por así decirlo, no a la derecha, sino al sector de Camilo Scaloni, el cual es enemigo interno dentro del Partido Socialista, pero es el que tiene el real poder hoy día en la moneda. Por eso las declaraciones finalmente de Isabel Allende ayer fueron extremadamente cuidadosas. De hecho, no deslizó ninguna crítica. Dijo que no era bueno que lo que estaba ocurriendo, pero cada vez que le preguntaban el tema del rol que había cumplido la democracia cristiana o que estaba haciendo Burgos, que hace esta rabieta públicamente, dijo, no es bueno que pasen estas cosas y se limitó a eso. Nada de que no es bueno que un ministro le diga a la presidenta lo que tiene que hacer y todo. Porque sabe que eso era fortalecer la posición de el segundo piso de la moneda, liderada por Aneri Uriarte, que es la línea escalonista, de Camilo Scaloni dentro del Partido Socialista. Entonces, todos, a cuando yo digo que todos están haciendo su propio negocio, es porque todos están haciendo su propio negocio. Y la figura que lograba unificar homogéneamente a la nueva mayoría en virtud de un supuesto proyecto, por lo menos en términos discursivos, ya no existe. Y esa figura era Michelle Bachelet. Que duplica la desaprobación casi triplica su desaprobación versus la aprobación. Uh-huh. Uf. Y eso también es interesante, el poco nivel de indiferentes que genera Bachelet, que también muestra un poco que en realidad, claro, los que este nivel de aprobación muy bajo en realidad son los fanáticos de Bachelet, frente, podríamos decir, una gran masa de personas que están en contra de Bachelet y una muy pequeña cantidad de personas que les da lo mismo a Bachelet. Uh-huh. Que obviamente muestra también el nivel de los ánimos que está respecto a esta figura. Que algo también ocurre un poco con Piñera, pero yo creo que ocurre aún más con Bachelet. La poca indiferencia que genera una figura. Piñera, o sea, no... Había un porcentaje mayor de gente, de así que, gente que, indiferente. Claro, pero con Bachelet ya es mínimo. O sea, es prácticamente... Es porque la gente se opone, claro, abiertamente. O estás, claro, o en contra o eres del pequeño grupo que está a favor. Uh-huh. Voy a leer algunas cosas que están acá. Por ejemplo, Carlos Muñoz dice: al final terminamos hablando de Bachelet Burgo y nada sobre con quién se juntó Bachelet ni conflicto Gualmapu. Es que pasó a ser irrelevante el viaje de Michelle Bachelet. En todo sentido, alguno podrá decir, oye, pero no es relevante porque en definitiva fue a darle un guiño a un sector frente a otro. Ni siquiera eso logró instalar. Ni siquiera eso, que se juntó, no sé, con representantes de la agrupación de víctimas de la violencia rural, sector ligado a prácticamente la derecha, y al latifundio y a las empresas forestales, etcétera, etcétera. Ni siquiera eso logró poder concretar. Luego se va a la localidad de Lautaro a inaugurar el hospital, y después a la comunidad de Cholchol, de comunidades, que me explicaban también la historia de esas comunidades, bien interesante. Comunidades de empresarios mapuches. No estamos hablando de comunidades, empresarios mapuches que tienen, de hecho, a trabajadores mapuches, no les pagan muy bien por lo demás, que de hecho exportan ahí fruto y otras cosas más. Porque, de hecho, ayer estábamos trabajando acá y estábamos conversando con las comunidades mapuches para ver qué fue lo que... cómo vieron el tema de la visita a Bachelet. Y algunas comunidades señalaban que ni siquiera se habían enterado que había estado Bachelet. Que se enteraron cuando Bachelet ya estaba en Santiago. Uno, porque no tenían tema de acceso. Fue todo tan rápido también. Y otras que sí se habían enterado básicamente porque hubieron mucho control policial y que había, obviamente, harto dispositivo... en la región, en distintas partes. Recordemos que Burgo, a la salida también de ayer de la reunión con Michelle Bachelet, alguien señala que va a pasar el año nuevo en Pidima, a días del aniversario del asesinato de Matías Carrillo. Hay una declaración también política de parte de Burgo ahí. No solamente decir, me quedé con el gustillo de ir a la Araucanía. No, aquí hay cosas más de fondo. Y eso tiene que ver mucho con cómo se está viendo la cosa supuestamente a largo plazo. Por ejemplo, el cuartel del regimiento Pidima, donde Burgo va a pasar el año, cuartel bastante conocido por las comunidades allá y que ha tenido bastante problemas y enfrentamientos. Entonces, va a estar bastante tensa la situación allá y ya se están tomando varias medidas de seguridad en esa zona. Pero el tema acá, el golpe, en términos concretos que da la democracia cristiana, plantea de cómo va a ser la fricción dentro de la propia nueva mayoría en medio de lo que van a ser las municipales. Que un tema no menor. Entonces saben que las municipales son la cabeza de playa de los que son posteriormente las parlamentarias. Leo otras cosas que están acá en hashtag matinal de RBF. Aprovecho de saludar a los que veo acá. Carlos Muñoz, que ayer una visita, le agradezco y aprovecho de hacerlo. Me pude ver la película Trumbo, una joya. Uno esperaba que fuera un poco más larga, más detallada, pero excelente, sobre la vida de Dalton Trumbo, el gran guionista que logró romper la cacería de brujas y el macartismo de la persecución que hubo en Hollywood. Recomiendo la película, y protagonizada por el gran Bryan Cranston. Así que muchas gracias a Carlitos Muñoz, Elisa Monti, a Marcelo Juan Pérez Hijo, a Pichi Huenchu, que ya está en el Maule, pobrecito, está en Talca. Bueno, saludo a la gente de Talca. No sé cómo pasará la gente el año nuevo en Talca, matando chanchos, haciendo alguna cosa así. Yo creo que hacen explotar chanchos con fuego artificial. Fuego artificial, una cosa muy rara. Pues es Talca, Jorge Montesino, Cristóbal Jensen, Alex Drago. Ahí saludo. Y gente que está por otro lado también, a Natalie, que está en un terminal ahí escuchándonos también. Dice Alex Drago, bueno, recordar el caso de Belisario Velasco, cuando Bachelet se lo bypassó cuando era ministro del Interior. Comentamos algo de eso el día de ayer. Cristóbal Jensen dice, toda la casta política está con un nivel de rechazo mayoritario. ¿Qué los une a ellos? Neoliberalismo, corrupción e impunidad. Sí, acá no está en cuestionamiento, por lo menos dentro de la nueva mayoría, no está en cuestionamiento el sistema económico, político y social. No hay una vertiente desde el interior de la nueva mayoría que diga, sí, vamos a cuestionar los cimientos de este modelo. No. Y si la hay, por favor, háganla llegar, porque que uno sepa, no hay. No. Ni en el programa, ni en los proyectos particulares, qué sé yo, que se han dado los propios partidos en términos de desarrollo de lo que ha sido la gestión de este último gobierno, que son parte de... No se sabe respecto No, pues ahí aquello. También se cuestiona harto la posición del Partido Comunista al interior de la nueva mayoría, que pasa a llamarse nueva mayoría precisamente por este ingreso de este sector supuestamente más de izquierda, pero ha guardado silencio constantemente y en constante defensa de las supuestas reformas que está haciendo el gobierno de Bachelet. Igual a mí me genera, ¿qué estará pensando en este momento el Partido Comunista, que se supone que llegó a incidir y todo eso, supone este gobierno, y ahora que muestra que en realidad la DC arma y desarma lo que quiere? Uh-huh. Bueno, por eso insisto que es un poco doloroso, probablemente para mucha gente que cree que se están haciendo grandes cambios, que no sé, me veo loco eso. Sebastián de la Suri tiene una tesis respecto al tema de los Burgos, dice, quizás la familia no quiere pasar con Jorge Burgos el año nuevo, por eso se va él a ¿cómo se llama? A Pidima. Tengo entendido que va con parte de la familia. Se caería esa tesis. ¿Irá con Sebastián su hijo Landazuri. De Revolución Democrática? ¿Irá con su hijo de Revolución Democrática? Pero por favor. Pues, Revolución Democrática es como la manzana nunca cae muy lejos del árbol. Uh-huh. De hecho, no sé si la manzana se cayó del árbol con Revolución Democrática, ni siquiera. Yo creo que la manzana sigue... Es una manzana a esta altura, puede ser una pera. Pero yo creo que sigue colgada en el árbol. No creo que ni siquiera se haya... cae, dices tú. Ni siquiera. Puede ser. Es muy probable. Yo ya me acordaba, una amiga mostraron un libro y una amiga la manda que está en Revolución Democrática. Le mandamos saludo a ella. Pobrecita, le dio un ataque de risa enorme. Sí, desde la rebeldía... A RD. Gerardo Benavide dice, jaja, en Talca hay juegos artificiales, no fuegos. En verdad le dicen juegos. No sé, a mí de Talca no me sorprende nada. Mandamos saludos a la gente allí en el Maule, que todos terminan autoexiliados en Talca. Por alguna sí. extraña razón, Talca tiene ahí una cosa misteriosa. Tiene a sus primos y primas. Es por eso que sí. va a toda Talca. No, otra vez tiraba esto como talla, el tema de los primos y primas en Talca. Y un talquino me dice, sí, pues sí, yo andaba con mi prima. Ya, nada más que decir. Saludo a ti que estás escuchando este matinal. Voy a decir eso. No, y no es crees tú, más encima. Para que veáis que los talquinos, en general, esto de las primas es una cosa... Una tradición. Va, es parte de la cultura, como diría Pierre Bourdieu. Se casan con los primos porque es parte de este constructo idiosincrasia social talquina. Tribal. ¿Ah? Idiosincrasia talquina. Sí. Pero está bien. Ah, sí. Que disfruten la Biblia. Se casaban con los hermanos. Tenían razón con hijos. ¿Por qué? Tenían hijos con los papás. Tenían hijos con los papás. El caso de Job, por ejemplo. Entonces, tampoco que no lo escandalicemos tanto. Sí. Pero bueno, para resumir, finalmente lo de Burgos, esta pelea sigue. La Democracia Cristiana ya pidió la cabeza de Analía Uriarte. Que, insisto, más allá de lo que uno pueda opinar en términos de análisis respecto al rol de Analía Uriarte en este último tiempo, me parece, a lo personal, bastante pelotudo e injusto sacar parte de la biografía de ciertas personas con cierto tinte peyorativo. Esto, porque eso de sacar que Analía Uriarte fue mamá a los 13 años, decir que es madre soltera y por eso se adecua bien con Bachelet y otro equipo de viejas separadas, del Club de Lulú, me parece que ese tipo de análisis o comentarios están de más. Es que no se pueden buscar verdaderos argumentos, o sea, ¿qué claro, tiene? Esos no son argumentos válidos, po. No son ni siquiera argumentos, o no. sea, no influyen en nada no. en respecto a lo que se hace políticamente. Uh-huh. O sea, si es mamá, no es mamá, si fue mamá a los 13, a los 32, si es madre soltera, no, o sea, si es que tienen todo ese tipo de comentarios... esto, pero decir, esta clase dirigencial, discúlpenme, vos, pero estamos muy mal, pues. O sea, pero es que la DC, claro, tú eres madre soltera, aléjate de aquí. Moral cristiana conservadora, por favor, pues. Aparte de moral cristiana conservadora, según Landazuri, en Talca no se tiran los fuegos, se tiran las primas. O los primos. O los primos, ida y vuelta igual. Sí. O primas con primas, primos con primos. Yo, uh-huh. open mind en ese sentido. Cada cual, el amor es amor. Es la única campaña que me ha gustado del último tiempo. El amor es amor. Alex Drago dice, con lo que comentan de Talca, jaja, me recordé de Gael. ¿Qué será de ese Ay, niño del exilio? ¿Le estás conociendo alguna prima? De hecho, tuvimos una orden de restricción con Gabriel. No se puede acercar 150 metros de la radio. Y dijo, bueno, entonces me voy para Talca. Y ahí está, po. Esa es la verdad de la situación. Después de que mandó un escándalo un día en una fiesta interna que hizo la radio, se subió a la mesa, quiso hacer un programa en la madrugada. No, fue un tema bastante complicado. Eso hizo que se apagara su luz en el programa que tenía acá. Pero le mandamos saludos desde acá. En Difamador. Talca se pone a prueba la moral socialista, dice Gerardo Benavide. Y el otro Benavide, pero que no es de Talca, sino de Osorno, Pablo Benavide dice, lo escucho en silencio, me tienen cocinando. Mariluz Francisco dice, hola amiga del matinal, un abrazo por adelantado en este último programa del año, que lo pasen súper. Súper igual que todos los días nomás para mí. Oye, Rey Leonel, que manda saludos, dice, saludos y mucho éxito en este 2016. Gracias a todos los saludos. También saludos para ustedes. Pichiwencho dice, debo confesar que alguna vez tuve un romance con una prima. Talquino. Chan, chan, chan. Pichiwencho. Esa es la verdad. Es impresionante. Es increíble. Emilio Morales dice, ya no me sorprende mucho sobre los talquinos. Se meten con los primos, perros, y no me sorprendería que con los chanchos. Saludos. Sigue recordando esa imagen de Potito. Así nomás, po. Cosas locas que pasan acá, en fin. Resumiendo, insisto, hoy día a las 12 de la noche la va a pasar Jorge Burgo con fuegos artificiales, probablemente van a ser fuegos artificiales muy reales, en el retén en Pidima, en la Araucanía. Claro, en la novena de 762 va a celebrarse. Va a ser raro eso. Vamos a estar acá trabajando en el turno, obviamente, la noche, atento a cualquier cosa. ¿Qué más viene? Bueno, está, ¿cómo se llama? El 29 de enero, la formalización de 9 imputados. El caso Cabal, no están ni Natalia Compañón ni Sebastián Dávalos. Lo que generó sorpresa. ¿Y quiénes sí están? Todos los otros más. De hecho, casi todos los otros que están ahí en términos de investigación están. Pero, por ejemplo, el este con el que hacía sociedad Natalia Compañón. Valero sí está. Él está formalizado, sí, y Compañón no. Es que es representante legal de Cabal. Y es socio de Compañón, socio en parte igual, ojo. Sí, po. Pero está Valero, no Natalia Compañón. Por ejemplo, Mauricio Valero creo que se llama. No, sí, es un, insisto, es todo un tema porque la verdad causó mucho ruido. Pero causa más ruido que el fiscal que está llevando la causa y que termina viendo el tema de la formalización de 9 y no de la telecompañía y Sebastián Dávalos finalmente, esté ahí negociando su entrada a ¿cómo se llama? A trabajar con Jorge Abot en la Fiscalía Nacional. Porque todos saben que Jorge Abot, bueno, está negociando precisamente cómo van a hacer los cierres de las investigaciones del caso Penta, caso Sokimich y el caso Corpesca. Claro. El Corpesca lo está viendo él personalmente. Qué bueno. O sea, entre Servicio Puesto Interno y Abot se cerraron todas las puertas. Bueno, no se descarta la formalización de la Telecompañón o de Sebastián Dávalos, pero falta, y todavía no estaba precisamente la que leía el Servicio Puesto Interno. Claro, para variar. Es que el Servicio Puesto Interno yo creo que también se gana el premio 2015. Podríamos decir al elemento más servil del poder, así en el sentido de que ha sido el gran freno, podríamos decir, de todos estos casos. Más allá de lo que pueda hacer uno fiscalía, podríamos decir dónde se paró, dónde fue la voz más débil justamente en la cadena de la investigación, fue por lejos del Servicio de Puesto Interno durante todo este año. Bueno, otro elemento no menor y que pasó piola, ya con menos presión mediática probablemente. Recordemos que hubo tal presión mediática que incluso tuvo toda la prensa a la salida de la Fiscalía Nacional cuando fue esa reunión entre Carlos Gajardo y en ese entonces el fiscal nacional Sabas Chaguán cuando iba a renunciar Carlos Gajardo. Bueno, Carlos Gajardo finalmente terminó sacado de los casos. Así terminó, hace un par de semanas se confirmó. Exactamente. Pero ya con menos presión. De hecho, se ha estado dando un poco la tesis que tenían algunos de ir bajándole el perfil a lo que son básicamente los casos, en términos más políticos, de que llevaba a cargo la fiscalía. El caso Penta, el caso Sokimich y el caso Corpesca. E incluso se cortaron porque todos sabían que finalmente esto iba a terminar parado, pero todos sabían también de que habían un montón de otras empresas que estaban en la misma condición, pero que terminaron resolviendo su tema extrajudicialmente con el Servicio de Puesto Interno. cuando se hizo este llamado abierto a lo que se denominó la rectificación. Se llama a todas las empresas que estén en la misma situación que Penta o Sokimich, que pasen a hablar con el Servicio de Puesto Interno y regularicen su situación y rectifiquen. Eso ocurrió durante, cuando ya estalla el caso Sokimich, cuando todavía estaba el tema de la incautación y el Tribunal Constitucional, ¿se acuerdan? Que apeló Samuel Donoso, claro, abogado, amigo de Rodrigo Piñalío, que estuvo en reunión en el Ministerio de Hacienda y que era abogado del gerente Sokimich, Patricio Contese. Bueno, en ese lapso, cuando ocurrió todo ese, se hizo la rectificación de varias empresas de este país grande que financiaban ilegalmente la política a través de boletas ideológicamente falsas, pero no fueron a rectificar directamente con el Servicio de Puesto Interno. Oye, cuando se dice que financiaban ilegalmente la política, es porque no pasaban por aporte reservado, sino que plata directa. A ver, ¿por qué es ilegal, pero termina diciéndose irregular? Porque lo hacían a través de boleta ideológicamente falsa, que lo hemos explicado en reiteradas ocasiones acá. Uh-huh. Boleta ideológicamente falsa es de que hacían contar servicios que no se habían prestado para pasar plata. ¿Por debajo? No, por encima. O sea, yo te estoy contratando a ti para que me haga una asesoría de imagen de los 10 actores más guapos de este, no sé, porque mi empresa quiere tenerlo. Entonces te contrato a ti y te lo paso por encima, así está en la mesa. Pero lo que pasa es que este servicio nunca se prestó. Uh-huh. O fue falso. Sí, no, sí, eso lo comprendo. Pues, ya, pero eso nunca no entra por la ley de aporte reservado. No, pues no entra por aporte reservado, pero no es por debajo de la mesa. Es que eso es lo que quiero dejar súper en claro. Sí. Porque no es por debajo de la mesa, es por encima. ¿Por qué? Porque acá hay un delito. Y el delito es que está evadiendo tributariamente. Porque al ser un servicio que está haciendo una empresa o que está pidiendo a una empresa que otro se lo haga, eso tiene beneficios tributarios. Claro, uh-huh, se cuenta de la utilidad y lo que se paga en impuestos son las utilidades. Entonces tú lo que haces es disminuir ficticiamente las utilidades y aprovecha además de financiar la política. Uh-huh. Ahora, el tema que también es interesante lo que tú mencionabas es que todo esto es excluyendo los aportes reservados. Claro. O sea, todavía ni siquiera, porque los aportes reservados son legales. Sí, po. Son legales, son permitidos, no se evade impuestos, sino que se elude que esta figura, porque justamente funcionan como una forma también de disminuir los impuestos, porque es como una donación, claro, pública. Por lo tanto, en realidad uno ni siquiera tiene la posibilidad de acceder, uh-huh, a cuáles fueron los aportes, podríamos decir, de los grupos económicos en el aspecto legal de los, uh-huh, aportes reservados, que es una cuestión que ni siquiera está así, ni siquiera se puede saber. Uh-huh. Y a mí el que más me parece, todos los casos más vergonzosos, igual, insisto, es Corpesca. En el sentido de que Corpesca ha mantenido, digámoslo, primero, secreto de la investigación. Exacto. So pena de el infierno condenatorio en caso de las filtraciones. Y que está a cargo del propio fiscal nacional recientemente nombrado, Jorge Abbott. Y donde hay una ley, y que eso es lo más vergonzoso de todo, donde hay una ley que se hizo, podríamos decir, justamente con tráfico de influencia y con cohecho. Uh-huh. O sea, acá se muestra, podríamos decir, prácticamente cómo funciona, podríamos decir, la compra de un político a través del financiamiento de campaña y cómo estos políticos después responden a sus intereses, uh-huh, y votan de determinado modo un proyecto de ley. Y eso lo van a cerrar así como así nomás. Sí. Bueno, y ahí está la evidencia. Lo más probable es que la gran mayoría de las leyes que tengan que ver con propiedad sean de la misma forma. Haya sido de la misma forma, solamente que nunca nos enteramos, porque esto viene a destaparse ahora, pero quizás durante todo lo, desde que está la concertación, la política se ha financiado de la misma manera. Sí, o sea, es un mecanismo que todos han reconocido públicamente, hoy algunos no tan públicamente, que se ha financiado siempre así. De hecho, Navarrete, uno de los empresarios reconocidos, y digo reconocido en términos de financiamiento de la política porque él fue el que estuvo a cargo de los empresarios por la concertación, por el no, uh-huh, de Sonda. Sonda, este equipo tecnológico que ocupa el Transantiago. Bueno, él terminó reconociendo durante este año en un programa que fue Tolerancia Cero, que financió política de esta forma, que ya no lo hacía, uh-huh, entendiendo que no es Gil, que estableciendo esos años ya había prescrito. Claro. Pero La forma en que se financia la política es de manera ilegal, no irregular. Acá se ocupó lo mismo de irregular, pero en términos concretos aquí fue una ilegalidad, está evadiendo impuestos. Está evadiendo impuestos y está ahí pasando plata. O sea, estamos hablando de parlamentarios que ayudaron a evadir impuestos. Eso. Uh-huh. Evadir impuestos cuando ellos castigan a todos los demás, porque en términos ellos son los que legislan. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, la pregunta que cabe este día, último día del año, es ¿qué institución es la peor de este 2015? Y probablemente para salir un montón. El Servicio Puesto Interno, el Congreso. Bueno, Carabineros. La moneda, Carabineros. Siempre tiene una mención. No, pero Carabineros gana todos los años. Está como, es como es parte del staff. Pero... Y por todo este cuento, de hecho este año salió particularmente para nosotros el caso de lo que es la 58, un reportaje para representar la corrupción en Carabineros, eligieron la comisaría acá cercana a unas cuadras de Villa Francia, que es una de las más corruptas por lo demás. Pues está lo de Rodrigo Avilés. Todo el año dicen que ya la limpiaron y todos los años aparecen lo mismo, pero bueno, caso de Rodrigo Avilés. No son pichillados, no lo olvidemos. Bueno, un trabajador asesinado en una huelga, sí. Subcontratista del cobre, parte de este. ¿Con qué nos quedamos? Es difícil hacer un balance cuando ha sido un año no solamente muy informativo, sino que ha sido un año donde no hay institución que se salvó. Está el Milico Gate, el ejército. El ejército con el Milico Gate y con el caso cocaína en Basilea, en Suiza. ¿Qué quedó ahí? Piolita. Por ejemplo. No se habló más. ¿Cuál es la peor institución? ¿O cuál es el peor escándalo? No sé. Claro que ¿es posible hacer un ranking? Es que es todo parte de lo mismo. Po. Claro, en términos cuantitativos del Milico Gate. Así, en términos así de cuántas lucas se robaron el Milico Gate. O sea, sin duda alguna. Pero uno no sabe si es que ese es el criterio. Porque uno más le interesa más lo cualitativo. De todo modo, igual es vergonzoso. Porque además uno piensa todo el dinero que podría ser ocupado para educación, salud... todo lo que uno quisiera, que el Milico Gate así se lo robaron. Así. Y ni siquiera para ocuparlo, algo que a mí me parece terrible, que este discurso de la seguridad nacional, que en realidad sabemos que es más seguridad interior que seguridad nacional. Sí. Pero sin embargo, ni siquiera para eso. O sea, no. Ni siquiera para su propia ideología, podríamos decir, de la represión y la guerra, son capaces de destinar el dinero. Es que eso es lo impresionante. Bueno, está el caso, por supuesto, de la colusión del confort, que yo creo que también es uno de los casos importantes. El caso, bueno, el caso Penta, Sokimich, Cabal. Probablemente el Cabal tiene una especial relevancia porque podríamos decir que es un golpe bajo la línea de flotación de la popularidad, podríamos decir, de la figura de Michelle Bachelet. Claro. Eso, por que supuesto. A veces tendría más relevancia. Claro, determina un poco el año en el gobierno, por lo menos. Pero es difícil decir así, no a esta persona. Y por otro lado, lo que yo también te estaba diciendo antes, Servicios Puestos Internos, que podríamos decir ha funcionado acá como un amigo constante para tapar todo este tipo de cosas. Y yo por lo menos le daría una mención honorífica, podríamos decir, a la peor institución del año, si es que no es la peor, una mención honrosa por lo menos a Servicios Puestos Internos, que claramente, podríamos decir, ha tenido un rol preponderante y esencial para tapar, podríamos decir, esta olla de pudredumbre que existe en la política. Claro, y mientras que por otro lado es un persecutor terrorífico en contra de los pequeños negociantes. Exactamente. En los almacenes de las poblaciones, para la gente, para los ambulantes, los que venden frutitas en la calle y todas esas cosas. Así es. Bueno, entonces... Porque el tema es, en material preguntamos, ¿cuál es el escándalo de corrupción más grande o más importante del 2015? Como son hartos, priorice tres. Ya. Son hartos. Vamos a hacer una encuesta. Hoy podríamos haber hecho una encuesta, qué buena idea, pero ya no la hicimos. Tiene que tirarlo de nuevo. No, pero vayan poniéndolo así, lo vamos a ir viendo así nomás. Sí, pues con la eliminatoria, las que queden tres, tiramos las tres. Claro. Para el final del día. Sí, buena idea, y ahí hacemos una encuesta más... Claro. Más profunda. Según Gerardo Benavides, lo más escandaloso es que todo el espectro político está metido en temas de corrupción. Lo de la Fuerza Armada es la guinda de la torta. ¿Ya? Sí, es que son las instituciones que sostienen el país, en el fondo. El Parlamento, la democracia. O sea, la democracia se sustenta en eso. Y eso es lo que se ha evidenciado este año. Y yo creo que la desaprobación de Bachelet también va de la mano con la desaprobación a toda la clase política. Y a las instituciones. A las instituciones en general vinculadas al Estado. Y tenéis que esta es la democracia, que se financia ilegalmente. Claro, de hecho... Que se compran las leyes. Yo creo que lo que se muestra es eso, que en realidad tu voto y todo este discurso de que tienes que ir a votar, que si no votas no tienes derecho a opinar... tu voto no vale absolutamente nada. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que demostró el año 2015, porque en realidad no van a estar pensando en quién votó por alguien, uh-huh, sino que piensan en quién financió la campaña de alguien. Sí. Esos son los verdaderos intereses y así es realmente cómo funciona la política. Uh-huh. Por lo tanto, ¿quién le pasa plata? A través de una boleta ideológicamente falsa, a través de los, podríamos decir, de los aportes reservados. Esa persona, ese grupo económico, el que va, podríamos tener cooptado, el que tiene, podríamos decir, la representación en el Congreso. Exacto. Y no el ciudadano que fue, que se levantó temprano a ir a votar, toda que, esa historia. Que eso se trata como cuando hacen las consultas indígenas o cualquier consulta comunitaria para hacer algún proyecto X. Que tienen todo planificado, listo para hacerlo, pero terminan haciendo una encuesta. O sea, el último paso es hacer una encuesta en la comunidad. Aunque a pesar de que esta salga en contra o a favor, la consulta se hizo, por lo tanto legitima el proceso. Y eso es el voto. Bueno, pongamos en tema de manifiesta que en la última elección la abstención fue altísima. Altísima. ¿Cuánto fue? Como un 60%. Casi un 60%. Mm. Según 4ACE, en términos de corrupción, SQM Penta Cabal. Que fueron los escándalos también que tuvieron ribetes políticos más relevantes, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Claro, que es el tema. ¿Cómo medimos? O sea, si las farmacias. Pablo Hunt dice, el escándalo boleta ideológicamente falsa, caso Cabal y la debacle de TVN. También. ¿Mm? Hay otro tema ahí con caso TVN. Bueno, y sumando todo esto, por ejemplo, con el tema económico que tenemos, el cartel del confort, el farmacias. Bueno, nos quedaba el carnet del control, el que terminaron absueltos completamente los 10 ejecutivos de la farmacia. Acá, los pollos. Jorge Montesino, Milico Gate. No sé si fue tanto este año. Igual sería el fallo este año. Hubieron multas. Uh-huh. Las multas más grandes de la historia. Porque era como la primera. De hecho, no había mucho en qué comparar. No sé, claro. Si es verdad. En caso del Tribunal de Libre Competencia, terminó fallando eso. Es como, eres la mamá más linda. Eres mi mamá más linda del mundo. Es la única mamá de madre que tienes. Emilio dice, en realidad, más que hablar del escándalo de 2015, se ratificó que este año que las instituciones no funcionan ni se corrompen. Jorge Montesino dice, el Milico Gate. Mm. Parte, insisto, de lo que está viendo. Estamos preguntando cuáles son los tres escándalos de corrupción más importantes del 2015. Que van a quedar también en la memoria. Y que algunos van a seguir el 2016. Ojo. ¿Ah? El escándalo del año. El escándalo del año. Sí, podríamos tener aquí. Y caché que en primer plano ocupan la música de Corazón Valiente. ¿Cachai? En la banda sonora, en esa parte del escándalo del año. ¡Tum! Ah, no había cachado esa parte. Siempre de Corazón Valiente. Claro, pero que el resto lo hacen con la música. Esa. Según Irene Gómez, sí, dice el caso Cabal, sin duda. Yo creo que en términos políticos, el caso Cabal fue mucho más relevante por lo que generó. No tanto lo cuanto terminó defraudando todo, porque minó la popularidad de alguien que en todos los artículos respecto a los políticos más destacados se planteaba como incombustible. Les recuerdo esta columna pre-campaña que decía algo así como Michelle Bachelet podría traficar osos panda y su popularidad no se vería mermada. ¿Se acuerdan uh-huh. de ese hacking? Mediático. Un hacking mediático. Explicábamos durante el año lo que era un hacking. Que eran estas noticias falsas que se ponían precisamente para generar rebotes. Y después aparece un medio grande, la pone y ahí ya es validada. De hecho, eso salió en el The Economist, en una columna. Claro, salió del The Economist y salió como en un diario regional en Argentina. Y de ahí lo rebotó el Mercurio. Chileno. Claro. Y ahí la periodista de The Economist lo leyó de ese diario regional. Y ahí el Mercurio dice que The Economist dice que esto. Ah. Es una jugada magistral. Mm. Bueno, sí, de hecho, en Chile el que lo tomó fue Emol, precisamente señalando el tema de The Economist. De un corresponsal, de un argentino radicado en Chile, cerca una historia. Hicimos el seguimiento completo de dónde había salido el origen de eso y nos encontramos con un montón de sorpresas cuando estábamos precisamente investigando sobre hacking político. Dimos varios ejemplos, esa oportunidad, recordando un poco también lo que hemos hecho en el matinal, que fue una encuesta en Francia, que falsa. Claro, que suponía que apoyaban al Estado Islámico como un tercio de los franceses apoyaban el Estado Islámico. Sí, y eso quedó en este, y otra que era sobre Putin. Claro, y era tan buena el hacking de respecto a lo de los franceses y el Estado Islámico, que quedó en el algoritmo de Google. Entonces tú ponías y empezabas a buscar y te sugería el resto. Entonces la cuestión fue tan bien instalada que hasta Google te decía que era cierto. Que eso ya es el triunfo máximo. Engañar a Google. Lo de Burgos fue farándula pura, dice Pablo Hunt. En Nauta le responde a Emilio, dice, las instituciones funcionan exactamente como tienen que funcionar. Exacto. Estamos totalmente de acuerdo. Mirada también de un poco. Claro, no es que se corrompen, sino que están corrompidas desde su inicio, podríamos decir, las instituciones. O sea, ese es su funcionamiento y esa es su lógica. Y por lo tanto, no es que acá hayan casos de corrupción, que eso yo creo que es lo que hay que empezar a entender. Cuando uno empieza a armar y se da cuenta que, no sé, pues que todos los fragmentos de corrupción en realidad te hacen el rompecabezas entero. De una imagen que el poder. Sí. Y uno se da cuenta que en realidad no es que hay cosas corruptas del poder, sino que en realidad el poder es corrupto. Sí. Comparto esa mirada. De lógica. Claro, no es que son cosas excepcionales, sino esto es la regla. Es la regla. De hecho, si es que conociéramos el resto de las piezas, que probablemente las perdieron. Es que es el engranaje que permite que funcione así. O sea, que funcione. Que funcione estas instituciones que dictan nuestras vidas. Claro. O sea, insisto, sí, todas esas empresas que fueron a ir al Servicio de Impuestos Internos a regularizar su situación, si supiéramos cuáles son todas esas. Nos daríamos cuenta que todas las grandes empresas del país están metidas en este juego. Joaquín Sae, no hay Joaquín Bueno, dice el dicho. Dice, SQM, Cabal, Larraín, Rodrigo Avilés, Quisillao, Ley de Pesca, Confort, no son parte del total funcionamiento de la democracia y el Estado de Chile. Uh-huh. La línea de los Joaquines. De la línea de los Joaquines. Va a ser un partido. Va a ser partido joaquinista. No, uy, mentira. Qué partido más malo ese. Ese sería gente mala. Corrupto. No hay Joaquín Bueno. Ese sí que sería corrupto. Mentira. Son todos buenitos. En el fondo. Pero hacen esa proyección de chicos somos malos. No hacemos los malos. Lo pero sé. No somos malos. Somos muy buenos. Como Joaquín Lavín, claro. Oh. Por impacto mediático, Penta, desconfianza a las instituciones, Cabal, el empate contra Bachelet, colusión de confort, desconfianza a la empresa. Agrega ahí Gerardo Benavides. ¿Pero qué otro año tendríamos una lista tan grande que no alcanza ni para los tweets? Esto es interesante igual. O sea, el año pasado uno decía ya el escándalo, te ponían unos tres, pero ahora no, como que se te acaba. ¿Sí? Es que no hubo mes en que no tuviéramos que ponderar que había sido lo más escandaloso. Así es. De hecho, recordemos que en conjunto la nueva mayoría con Chile Vamos, que es la alianza más PRI y otros más, que si son decisiones de la propia de la Alianza por Chile, tienen en total un 21-22%, según la CEP, máxima, puede ser menos. Y la desaprobación en términos de partidos políticos, de coaliciones políticas, llega al 72% respecto, insisto nuevamente, a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos. Y digo eso de la CEP, por una razón sumamente clara y sencilla, que tiene que ver con una institución que está ligada íntimamente a estas instituciones. Exactamente. O sea, de hecho conocimos, y de hecho algo que también fue importante fue que Mate tenía que irse, podríamos decir, de la cabeza, porque se hizo un cheire. Hacer un cheirazo. Hizo un cheire, se corrió para el lado. Claro. Antes de que saliera el resultado de la encuesta CEP, porque si no la encuesta CEP y realmente iba a ser, podríamos decir, muy fácil de criticar, porque uno decía, pero si es la encuesta de los mates y el cartel del confort, pues. Y de hecho no dejó de serlo. El tema es que obviamente la CEP ha cumplido un rol y tiene que cumplir ese rol, que es justamente validar, podríamos decir, y hacer agenda respecto a temas que la misma, podríamos decir, élite empresarial quiere instalar. Sí. Pues. Exacto, eso es lo que hace, pues instala, porque siempre lee la CEP cuando sale y todas las preguntas son súper tendenciosas. Claro, o por ejemplo lo mismo también. Instala tema. Que se había conversado, o sea, como por ejemplo ya instalar a Giorgio Jackson como una figura, pero que es una figura que da lo mismo, pues, que instalarla. Porque no puede ser presidente, porque no puede hacer nada. Entonces no tenemos ningún problema en instalar. De hecho, yo creo que las personas que están fabricando la encuesta deben estar muertos de la risa. Ya pongamos a Giorgio Jackson como presidenciable. Claro. Y dice, guajajaja. Claro, y Giorgio Jackson no es presidenciable, po. Así de simple, po. Entonces poner a Giorgio Jackson... Expliquemos por qué no puede ser presidenciable. Porque es muy jovencito. Exacto, no tiene, tiene menos de 35, que es la edad legal para poder postular a la presidencia de la República. Sí, cosas que son muy raras que existan, pero existen. Uh-huh. Pero bueno. Así que poner, claro, entonces justamente poner ese tipo de cosas no, no tiene ningún problema, po. Simplemente genera más diversión a la encuesta CEP. Pero insisto, incluso esa encuesta que se supone que lo que tiene que hacer es validar, podríamos decir ciertas cosas, y no solamente validar a la derecha, que quede súper claro, uh-huh. sino que validar, podríamos decir, a la institucionalidad en su conjunto. Incluso para esa encuesta la institucionalidad está totalmente legitimada. O sea, claro. Los niveles de aprobación son mínimos. Y son mínimos porque en realidad son mínimos. Y probablemente bajo toda la argucia estadística no pueden hacerlo. El tema más pegajoso, Amplitud, y el video más ridículo, Ernesto Silva. Puede ser. O Ernesto Silva sí gana el premio. Me gustó el video, me encontré chistoso. ¿Sabes qué? El video de Ernesto Silva se parecía a un video de Benito. Y sobre todo con la música media tecno. Era un video de Benito. Pero ese que está en el patio de su casa ABC1 abrochándose la zapatilla mientras iba a salir a trotar. Así como, ¡oh, me pillaste! Justo estaba yendo a trotar. Sí, con cámara full definición al máximo, así. Claro. Sí, pero era un video como dejen algo. Y lo chistoso es que, bueno, tengo 40 años y todo, bueno, él es la juventud de... Oye, bueno, ayer salió hablando, por ejemplo. El nivel de... No sé, yo creo que hay que inventar una palabra, porque creo que Karen Raja nos queda súper corta. Me decía, tan ocupada, y particularmente este año, que nos queda corta. Porque todos los días es como, ah, qué care rajas. Y la verdad ya es muy amplio el listado. Entonces, ¿cómo le da uno una hipérbole a este? ¿Cómo le da una... ¿Cómo resalta uno por sobre otro? Va a ser una de las búsquedas del lenguaje de este 2016. Hay que crear palabras para... Bueno, el caso de la NFP, dicen por acá, el caso Jadwe. Ven, por ejemplo, eso muestra de que hay tanta cosa que ya ni siquiera uno se puede acordar de todas. No está la cabeza para todos los escándalos. Por ejemplo, se me había olvidado. Recordemos que el escándalo de la empresa llegó incluso hasta la Teletón. Las cartas de Esati. La Iglesia Católica, el caso Caradima, Obispo de Osorno. Súmale a las cartas de Esati con Errázuri. Uh-huh. O sea, tenemos, la verdad, no hay recuento posible dentro de todo lo que ha ocurrido hoy día. O sea, durante este año 2015. Así es. El censo de pelambres. Que están tratando hoy día de hacer otro acuerdo paralelo porque fracasó el plebiscito de la minera pelambre del grupo Luxit. Claro, un sueldo. Los 3.600 millones de pesos que termina pasando el Banco de Chile de Luxit a la telecompañía de Sebastián Dávalos. Parte del caso Cabal que también han mencionado algunos. Claro. Uh-huh. Y de hecho el no respeto y el no acatamiento bajo ningún tipo de orden de lo dictado por la Corte Suprema. Bueno, ayer se hizo un anuncio interesante respecto al tema de la energía renovable. Y es gracioso que digan energía renovable. Porque suena bonito, pero energía renovable estamos hablando de hidroeléctricas, sí. Por ejemplo. Exacto. Claro, y de gran hidroeléctrica, porque se supone que es renovable cuando se hacen pequeñas centrales, microcentrales. Claro que son pequeñas intervenciones en el medio ambiente. Exactamente, pues esas son las que deberían considerarse como energías renovables, pero las hidroeléctricas, no sé, pues estilo grandes hidroeléctricas como, no sé, te van a decir que es renovable, por ejemplo, Alto Maipo, por ejemplo, te van a decir, uh-huh. Alto Maipo es energía renovable, limpia. No, no es renovable ni limpia. De hecho, lo que va a hacer secar, podríamos decir, todo el sistema de la cuenca hídrica justamente de la cuenca del Maipo. Uh-huh. Eso no es renovable. Que abastece a casi toda la metropolitana. Exactamente. Entonces cuando te empiezan a hablar de eso como renovable es que justamente te están engañando. Uh-huh. Eso es mentir. Energía eólica es renovable, micro hidroeléctrica es renovable, solar es renovable, geotérmica es renovable. No me acuerdo cómo se llaman las que se hacen con la ola. También es renovable. Ah, bueno, que hay otra candidatura. Gustavo Bun como el weón más charcha del año. O sea, yo creo que no tiene competencia ahí. A ver, más charcha del año. O sea, el que estuvo más en la polémica sistemáticamente durante todo el año. De hecho, es el político que ha sido más trending topic durante el 2015, sí. Por lejos. Desde el escándalo con las pololas, desde su protesta en yate, desde lo de Rodrigo Avilés, que es grave, que incluso lo tiene con el curso y el proceso de desafuero. Tiene el tema del WhatsApp con Carlos Alberto Délano. Yo también hay una Tinder. Hay una categoría del hueón más charcha que ni siquiera alcanzó a hacerlo. ¿Quién? Que pondría diputado Farca. Que quería hacerlo y ni siquiera pudo. Era tan charcha que ni siquiera es que logró hacerlo. Es difícil que tú me digas diputado Farca y que yo no lo asocie directamente con diputado Silver. Entonces hay que hacer una categoría que Farca puedan caer Silver. Ambos. Sí, por eso, Farca y Silver. Que son, ni siquiera lograron serlo. Es que eso me da mucha pena. La bancada Shalom. Claro, pero ellos querían ser charchas como Ofbun y no les salió. Hoy les recomiendo un artículo que salió en USA Today, que es como ¿qué podría ser USA Today acá en Chile? Porque es el diario de mayor circulación en Estados Unidos. Diario que es bien ecléctico también en términos de noticias. Pero el que tiene más circulación en Estados Unidos, el USA Today. Y salió un artículo respecto a Israel y cómo, en términos de universitario, recluta un montón de estudiantes para poder hacer la guerra a través de las redes sociales. La guerra de Internet. Interesante el artículo, está leyendo en la mañana en USA Today. Sí, pues todos los war room que... Los war room, precisamente Hasbara y todo eso. Sí. Está interesante eso. Que uno los conoce cada vez que hace un tipo de comentario o sube algún tipo de artículo. Saludos a ellos. Ataque directo. El Joaquín malo, malo, malo, porque hay varios malos que ya conocemos y que hemos... Joaquín Sáez dice, lo verdaderamente preocupante de los escándalos del 2015 es la peligrosa tendencia a naturalizarlo y no develar su origen. Sí, pues. Oye, saludo a la gente de Talca que estaba puteando por unos tweets que estaban puestos. Vayan a molestar al primo, no joda. Sí. No, a mí me cae bien la gente de Talca. Yo cuando puedo voy a Talca. Como retroceder en el tiempo. Sí. No, y espero que Talca lo esté pasando bien con sus familiares. Este año nuevo. Aguante Talca. Otra gente decía, oye, ¿para qué buena Talca si la dehesa hay más endogamia? Bueno, eso tienen razón. Sí. Tienen razón. Saludo a la familia Mate. Y Mate Larraín. Increíble. Ahí de verdad primos con primos. De hecho, Patricia Mate casa con su primo. Sí, pues. Y luego, Patricia Mate, la hermana de Luis Mate. Perdón. Y Alberto Undurraga, ya lo mencionamos en su momento. Alberto Undurraga, Claudio Rego, intendente. Ah, Claudio Rego. Claudio Rego, uff. También. Claudio Rego era más que Undurraga, pero todo eso están. De hecho, creo que Undurraga y Orrego son familiares. También. Ah, por aquí hay otra categoría. El escándalo titero del año. Landazuri ofreciéndole combo a Baradit. Y Baradit corriéndose olímpicamente. Así después es. De que echó de la media foca. Y después de la prohibición a jugar los Power Rangers a Landazuri. ¿En serio? ¿Cómo le prohibieron eso? A jugar a los Power Rangers. ¿Quién le prohibió? Alguien por ahí. Ah, mira, no tenía eso. Le dijeron que no podía seguir jugando a los Power Rangers. Sí, pero esa polémica estuvo entretenida por la pachotada. Sí. Ay, no, que vamos, démosle. Ya, po. Afuera el Aquileo, 6 de la tarde. Voy a firmar el libro con tu sangre. Me va así, con todo. No, mal. De hecho, catapultó, igual Landazuri, ojo con eso, catapultó a Baradit a personaje televisivo. Así es. Oye, también... Le hizo la carrera a Landazuri. También del tuit probablemente también del año fue el de la ex de Avon, volviendo a Avon. María... Se me olvidó cómo se llama. La buscar, creo que la tengo por acá, de pero hecho. Ese fue una jugada magistral. Cómo dejó a Boone una vez más en el suelo, dentro de todas las estupideces que pasó con Boone. Fue muy buena eso. Fue muy, muy buena. Sé que también ahí nominado, me parece a mí también. ¿Qué más de tweet ahí? Tenilo, bueno, están los WhatsApp de Rossi. Ah, sí. Bueno, Fulvio Rossi. PS Reloaded. No, son demasiado. Perdón, dije María. Era Consuelo García. Consuelo García, eso. Ay, estuvo bueno ese... Que de hecho fue consecuencia de la protesta en lancha. Bro. Fue como que de ahí ya no aguantó más. Así explotó. Como ya dijo, sí, ya no, esto ya es demasiado. Así, este tipo es demasiado imbécil. No voy a dejar que me voy a funarlo ya públicamente porque ya es demasiado imbécil. Así que hay también una buena mención. Sí. El viaje a París de este político. Oye, Celso Morales. Uh-huh. Oye, los viajes. Oye, viaje ojo, ojo, Celso Morales. Puta, sorry, Maule. Es del Maule. El que está con la asesora. Le dio un ataque, le dio un infarto. No. Hace unas semanas atrás. De hecho, pasó con tema piola. Algunos cacharon este, no, se rieron. Pero le dio un infarto hace una semana atrás al diputado Celso Morales, que es el que andaba con su asesora, joven asesora, ¿quién era su en prima? Europa. Mentira. Creo que era una sobrina. No, no nos consta eso. No, sí. Jimmy Pólvora. Hoy, ¿cómo está Jimmy Pólvora? Hoy día me imagino estarán tocando en algún lado los de Jimmy Pólvora. ¿O no? Esperamos, pues es como el momento para la banda. Es como el 18 y año... El 18 y año nuevo, así es como que tú te imagináis bandas como Jimmy Pólvora. Claro, animando tu... moviendo ahí, haciendo mover el esqueleto mamal de alguien. Jimmy Pólvora dice, una postal de lo que pasó este año y el anterior y el anterior. Feliz año, gracias por su trabajo. Le pedí ayuda, pero no esa. Ah, ya, entendí. Nosotros no. Es que sale con Dorito, un humor más. Ah, ya. Yo debo retirarme, pues viajo a Molina. Lo agradable es respirar aire fresco, jaja. Saludo, Pichi, que le vaya bien. Saludo a las primas. Está despidiendo, despídanse de Pichi, que no lo... Bueno, saludos, bueno. Pichi, que lo pase muy bien. Pichi Huenchu, tú por acá junto, también. Junto a tu familia. ¿Ah? Que lo pase muy bien junto a tu familia en este año. ¿Pero qué? ¿Por qué se ríen? No, estoy bien. Estoy diciéndole lo mejor para este año nuevo. Lo más destacable del año, el fin de la inmortalidad del cangrejo. ¡Palo! ¡Palo! Golpe al corazón. Me dolió. Me dolió. Pablo Benavides, ¿quién más podía hacer? Sí. Es que ahora va a tener rating su programa de radio. Oh. Dijo el Gabriel la otra vez. Los cuicos se casan entre primos para conservar el apellido. Es como la versión pobre de la monarquía, dice Arnauta. Hay algo, sí. Tiene. Es de mantener la estirpe. Sí, igual. De hecho, hay mucho de eso en la clase aristocrática. De no mezclarse con los otros, por lo tanto, te terminas mezclando con los mismos. Po. Carmen Gloria dice: si es por popular, los tweets ocultos, donde los dejáis, ¿cómo olvidar los comunicados? Todo nace de un humilde, jajajaja. Ja, ja, ja. Agrega abajo Twitter suicidios reiterados. Twitter suicidios. Debe haber un ranking de cuánta gente se ha Twitter suicidado y alguno que gana lejos este año 2015. Carmen Gloria y su humor diferente. Leyendo acá los hashtags del matinal RF, del último matinal del año. En el cual la mayoría debe estar, si es que está en el trabajo, debe estar echado, tirado ahí en algún rincón. Esperando el reloj a la hora que fue designado el año día no, hay salir. Gente trabajando el año nuevo, bro. Claro, pero por lo general, no sé, pues, termina a las 2, a la 1, termina la hora de trabajo y están todos nomás no haciendo nada. De hecho, un día muy estúpido, debería ser feriado, porque en realidad no están haciendo nada, están así esperando. Ya. A la 1, nos vamos. Y salen todos corriendo, sí, hay un taco terrible, horrendo, porque todo el mundo viaja, no sé, a su casa, o hacia Valparaíso, o hacia Talca, donde sea, en un taco infernal, que podría ser evitado, porque en realidad no trabajaron. Eso. Y me va a tocar la eso. Cantidad de gente, hoy el día. Tema de la quinta región, ah, es como ir a terminal de buses, en esta época, es terrible. Yo también tengo que ir al terminal y estoy sin pasaje, muy bien. Ah, yo creo que vaya a volver acá. No es por decirte ¿Qué, mal. Que vaya a volver acá. ¿No tenéis turno hoy día? Hoy es 31 de diciembre. ¿Y? Acá no se trabaja. O sea, no se para. No se trabaja. Aquí no se trabaja. Hoy día, ¿no? Ojalá. Ojalá. Lo acaba de decir el jefe. Pero bueno. Está el escándalo de la NFP. Bueno, de hecho, el presidente de la NFP terminó sapeando y cantando para el FBI. Cuático eso, igual. O sea, hace uno, qué sé yo, meses, el tipo la llevaba, sacó campeón en la selección, presidentas, políticos, artistas, todos sacándose fotos, y hoy día el tipo es el Al Capone de lo que es el fútbol chileno. Tanto que los otros quedaron como más chicos, que son los históricos dirigentes corruptos del fútbol chileno. Claro, uh-huh. Que este como que profesionalizó una corrupción que era amateur. Uh-huh. Esa es como la gracia de Jadwe, así sí. Como que él dijo, no, esto hay que hacerlo, pero profesionalmente. Y montó una maquinaria en un tiempo récord, que también hay que mencionarlo, que generó una red de corrupción así infinita, po. Con entradas, regalos, arriendo de estadios falsos, todo tipo de artimaña en donde se podía ganar dinero, estaba justamente funcionando este sistema. Sí, po. No, impresionante ahí. Marcelo Juan Perejo dijo, yo todavía tengo fe de que Agustín Edward muera ante las 0 horas, se cumpla la profecía y sea lo más importante del año. Yo también, fíjate. A la vieja Lucía. No, esa le queda como 5 años. No, el año nuevo sería como fome, porque hay que disfrutarlo. ¿Qué es esto, Pablo Benavide? Dice, Miss RBF 2015, papi chulo. ¿Quién puso eso? Benavides, ¿quién más tiene su humor? Pablo Benavides. Sí. Dios mío. Es rara la gente de Osorno igual. Es rara. No lo he mencionado porque son demasiado raros como sí. A hacer reírse de ellos. Ellos no se casan con prima. Pero bueno, sigamos. Jado es ratero, corrupto y soplón. Lo peor de lo peor, dice uh-huh. Don Flete. Igual es cierto eso. Sí. Sí, porque igual es una rata. Es una rata despreciable. Es una rata, en el concepto gringo del rata, del que termina sapeando para la, sí. Para la poli. Me acordé de Martín Scorsese y los infiltrados. Cuando termina la peli, bueno, si es que no la vio, cambia canal. Usted sabe que hacemos spoiler acá. Ya pasaron 10 años de la película, tienes derecho a spoiler. O sea, si no la habéis visto es porque... ¿Por qué no quisiste? Ya. Final de la película termina. Trabaja Matt Damon, Mark Wahlberg y trabaja Leonardo DiCaprio con Jack Nicholson. Y termina apareciendo una rata. Y es bien simbólica la imagen porque una rata en un sector bastante cuico de la ciudad. Que se había comprado este policía corrupto que trabajaba para Abbott. ¿Para Abbott? ¿Para Abbott? No Abbott, sino el Jack Nicholson. Y la rata, cómo termina la escena con la rata paseando ahí. Y que simboliza, en este lenguaje de Martin Scorsese, que... siempre hay una rata, siempre hay basura, siempre está esta cosa asquerosa en las maltas o más cuicas esferas. Sí, po. Y oculto. Po. Y es una muy bonita metáfora de Martin Scorsese. De hecho, les recomiendo de Martin Scorsese, hay un documental que hizo él que se llama Mi viaje a Roma, donde hace un repaso por el cine italiano. Bueno, es una joya ese documental. Se los recomiendo ahí. Si alguien lo quiere, le puedo entregar el link. Para que lo vea en línea. Hay harta cosa este año, enumerarla poco, pero yo creo que el 2016 sigue, aunque, bueno, expliquemos lo de la fiscalía que busca ya ir cerrando el caso Penta, el caso Sokimich y el caso Corpesca. De hecho, ya hay conversaciones entre los abogados del caso Penta para evitar un juicio oral y terminar en un abreviado. Han sido recibidos por el fiscal nacional. De hecho, varios de los abogados coinciden, defensores, que con este fiscal se puede dialogar más que con lo que se hizo con Sabas Chawan. Y esto luego de que Abbott le pidiera particularmente a los distintos fiscales que llevan la causa ahora. Estamos hablando de los fiscales Gómez y Guerra, respectivamente, que llevan el caso Penta y el caso Sokimich, que hagan un informe, van a tener una reunión de coordinación para ver cómo van a ir cerrando. ¿Cuál es el criterio, básicamente, que está pidiendo Jorge Abbott, el actual fiscal nacional? Es que no haya muchas diferencias. ¿Cómo se da este escenario después de lo que fue el abreviado de Jovino Novoa? Lo que se señaló, y parte de las otras defensas de los distintos casos, es que no se termine muy distinto. Primero, eso. Y segundo, de que los casos, básicamente por delitos iguales o similares, terminen con las mismas condenas. Y es bien extraño eso porque se supone que cada uno tiene sus propios criterios, factores y tiene sus propios ritmos en términos judiciales, pero lo que está planteando la Fiscalía Nacional es terminar en criterios comunes, aunque sean casos distintos porque están emparentados. Ahora, ¿qué es lo llamativo de esto? Lo llamativo de esto es que desde la Fiscalía Nacional... se está armando un escenario para ir cerrando ya estos casos. ¿Por qué esto es llamativo? porque en estos casos perfectamente se pueden seguir abriendo. Y de hecho, esa era la tónica. Pero lo que han ido haciendo, tanto el Servicio Puesto Interno, la Fiscalía Nacional, la propia clase política y todo lo demás, es ir cerrando los casos. Cosa que deberíamos tener de aquí a abril, por así decirlo, ya estos casos cerrados, ya sea por juicio abreviado, qué sé yo, condenas con penas remitidas y cosas por el estilo. O sea, que se demuestre, entre comillas, la culpabilidad, pero que en definitiva estos casos ya se cierren y no se llegue a un juicio oral que podría ser mucho más largo. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Vienen parlamentarias cuándo? ¿Este año? No, pues las parlamentarias, o sea, no, las municipales. Las municipales ya son este año. Bueno, ah, todo con el tema de elección, claro, mañana. Exacto. ¿Cómo se van a financiar ahora? Bueno, es una de las preguntas que se supone que se hace. De hecho, cuando estén en estos escándalos, lo bueno que cuando estén en estos escándalos es que se perfecciona el mecanismo. Sí. Exactamente. Van a buscar algún modo, no va a ocurrir. ¿Habrá más aportes reservados de repente? Claro, no sé si va a inventar, siempre va a haber métodos. O sea, de hecho, formas de también entregarse el dinero siempre van a existir. El tema, claro, es que el tema que existía acá era que el problema no fue entregar el dinero a una campaña, que conste, el problema era que no le pagaron los impuestos. O sea, probablemente lo que van a hacer tal vez incluso es pagar, bueno, ya pago los impuestos nomás. Y te paso dinero porque en realidad me interesa pasar dinero porque quiero que esta ley salga o no salga. Por lo tanto, probablemente tal vez el problema va a ser que van a terminar pagando impuestos, pero van a seguir financiando la política. O se va a regularizar. Claro, exactamente. Ese sistema, que es lo que se propuso en algún momento cuando salió toda esta cuestión de corrupción y salieron por ahí algunas voces proponiendo cómo hacer una nueva ley de aporte a la política que tiene que ver con eso, pues con regularizar, o sea, que esta cosa que era ilegal ya no sea ilegal. Exactamente. Y claro, y este año va a ser marcado el 2016 por las elecciones, mucho más prolongadamente que en las elecciones pasadas, porque hay primarias también. Y por lo tanto hay financiamiento temprano, podríamos decir, a los precandidatos también, en esas primarias. Por lo tanto, tengo entendido, no sé si a marzo, abril, mayo, son las elecciones primarias, pero tengo entendido que son hartos meses antes. Y eso ya va a generar, podríamos decir, un primer ambiente electoral y luego va a haber un segundo ambiente electoral que va a ser obviamente en octubre, noviembre, que van a ser las elecciones, podríamos decir, de alcalde y concejales. Por lo tanto, vamos a tener una programación o por lo menos una campaña, una pre-campaña que va a comenzar en marzo de los precandidatos y luego va a haber una campaña definitiva. Por lo tanto, va a estar marcado el año entero. Por la política electoralista. ¿Y qué, a propósito de primarias, las primarias es que los partidos eligen a sus representantes para que vayan ahí a pelear los puestos, se supone? Se supone que también puede haber incluso dentro de los partidos también dos candidatos. O sea, también van a haber primarias internas y van a haber primarias después de los partidos, por las coaliciones. Sí, lo que me pregunto yo es que nunca pasó nada tampoco a propósito de la agenda anticorrupción, de la Comisión Anticorrupción, la reinscripción a los partidos. Tampoco pasó nada con eso. Se ha pateado y probablemente se va a seguir pateando ese asunto. De hecho, probablemente también algo así que también uno podría decir así como los momentos chantas del año es podríamos decir, toda esta comisión anticorrupción que no entregó absolutamente nada, podríamos decir, de cambio. O sea, y que fue ninguneada ya hasta el cansancio y hasta altura por parte del propio Congreso. Exactamente. Lo que se denominó la Comisión Angel. Exacto. La Comisión Angel fue probablemente el guatapique peor tirado y que nadie escuchó ni siquiera su sonido, porque no fue nada. O sea, salió mucho bombo, mucho comentario al principio y luego sacaron sus conclusiones, nadie consideró sus conclusiones, el Congreso ha desestimado prácticamente todo lo que se ha salido ahí. También interesante porque no se están dando cuenta todos estos sectores que quieren armar partidos políticos, de que están subiendo los requisitos para más partidos políticos, más que bajarlo. De hecho, había una llamado protesta del coaliciones chicas o partidos recién formados para precisamente pedirle a los partidos grandes que no los callen. Respecto a lo que tiene que ver con la ley electoral, que todavía se siguen revisando ciertas cosas, todo indica, con el sistema de Hall, que va a privilegiar, y que siempre privilegia a los partidos más grandes, que eso va a seguir dando resultados. Tenemos proyectos de ley también que podríamos poner dentro del ranking. Estaba, por ejemplo, el de hipotecar la casa de los jubilados. ¿Se acuerdan eso? Sí. ¿Para mejorar las pensiones? Uy, qué terrible. Una propuesta de la UDI. La ley antimeme. Eso era muy fuerte. Deje su casa empeñada. Claro. Para poder morirse de piola. Claro, que una manera extraña de aumentar las pensiones. Una cosa bien, bien, bien descabellada por lo demás. Pero... Yo mando a hipotecarla para que uno disponga la plata, sino que era hipotecarla y pasárselo más o menos a la AFP. Sí, sí, era una cuestión y que te la distribuyan según la cantidad de años que podrías vivir. Vas a vivir 140 años, por lo tanto te vamos a dar 30 mil pesos por al mes. Claro, y es terrible. No, es terrible. Bueno, mañana empieza el sueldo mínimo en 250 lucas, por sí. ejemplo. Gracias, Kut. Claro. Pero lo agradecemos. De una negociación que, ¿se acuerdan que fueron más o menos casi en 2 años más o menos iba a empezar? De hecho, cuando se firmó el pacto, que fue el 1 de junio del 2014, él era hasta 225 mil pesos. Hoy en día esos 225 mil pesos son 238 mil pesos. En términos del IPC. En términos del IPC, en valor real. Uh-huh. Por lo tanto, estamos hablando simplemente de unos 12 mil pesos que son... podríamos decir lo que se ganó con esa negociación durante todo este tiempo. Eso es todo. Para que quede claro así en el día cuánto ha sido el aumento real, podríamos decir, de pactar a tan largo plazo sin saber cuánto iba a subir ni siquiera la inflación en un país a 250 mil pesos. Y de ahí ya que ahora empiezan los 250 mil pesos, ¿cuándo se puede volver a...? Bueno, eso probablemente algo que tendrá que verse, porque probablemente te decís, pero ya lo subimos, nos pegamos el estirón. Y en realidad el estirón no es tan grande, si uno lo pensaría, probablemente estaríamos al mismo nivel si se hubiese negociado... Normalmente. Normalmente, o podría estar incluso más alto. Uh-huh. De hecho fue como darle, podríamos decir, un poco de quitarle la agenda de el sueldo mínimo y dejarlo afuera. Y ahora vuelven a ingresar. Y ahora la pregunta es, ¿se seguirá confiando y será el interlocutor válido? Siempre es una pregunta que uno se hace respecto a la CUT. Me parece a mí que no, sin duda. Sí que, bueno, habrá que ver qué pasa con el sueldo mínimo más adelante. Pero lo que sí es terrible es que a pesar de que se negoció unilateralmente por parte de la CUT, no hubo protesta, no hubo reclamo. Se acató, podríamos decir, como si fuera la institución válida. Que puede decretar junto al gobierno cuál es el sueldo mínimo. Oye, estuvo el paro docente también, po. El paro docente, sí. Bastante relevante. Yo diría que de hecho fue el paro, uno de los grandes paros del año. Sí. Hubo hartos paros importantes en el año, de todos modos. No, y el paro docente, la importancia que primero estaban todos los profesores sumados y están en contra del tema del colegio de profesores o cómo negociar van a la espalda, que eso también es importante este año. Se empieza a cuestionar las grandes dirigencias eternas de que están basadas en partidos o que son parte de la nueva mayoría, tanto como el tema trabajadores, profesores, salud, etcétera. Y los profesores tuvieron un tema que fue muy bello, que estuvieron en verano también movilizados. Sí, pues de hecho el paro docente venía desde el año pasado. A fines del año pasado, se mantuvo en algún momento determinado parte de lo que era en enero, más en reuniones, pero se mantuvo fuertemente ya entrado en el 2015, en términos de lo que era la carrera docente. Ha habido muchísimas cosas este 2015, sin duda el tema de los escándalos de corrupción, sin duda el tema de la crisis, entre comillas, política, y quiero decirlo bien, bien en claro en esta parte, la crisis... entre comillas política, porque no hay una crisis política en términos de la legitimidad en sí también del poder. Hay cuestionamiento. El tema de la forma, alguien lo decía adelante, pero no se está cuestionando el fondo, como si esto fuera un tema de caso aislado, porque hemos visto una seguidilla o sumatoria bastante amplia bastante variopinta en términos de instituciones, en términos de corrupción, porque básicamente hoy día se tiene acceso mayormente a la información y se establece de que esto tiene que ver con un tema societal. Por tanto, es inherente a las instituciones cercanas o ligadas directamente al poder, en términos de poder dominante, que estén inmersas en casos de corrupción. No hay otra forma, por así decirlo, de que no sea de ese modo. Y eso ha sorprendido probablemente a mucha gente que todavía cree que esto tiene que ver con temas personas puntuales, con temas de manejo, con temas de, esto se puede resolver poniendo a este por otro. Me refiero al caso de escándalos de la Iglesia, del Ejército, del Congreso, de Palacio, de todas las instituciones básicamente que son pilares fundamentales de la constitución de un Estado. Y que en definitiva no tiene que ver, insisto, con temas puntuales, sino que tiene que ver con temas sistémicos. Por eso, por más ombliguistas que seamos, esto no ha sido solamente un problema de Chile, sino que ha sido un problema a nivel global y particularmente en esta parte del continente. Uh-huh. Donde hemos visto los casos de escándalos en Brasil, Paraguay, Guatemala, y podríamos estar nombrando un montón más. Son pocos los que han escapado, por lo menos a ese nivel de escándalo. Y en ese sentido hay que ir viendo las cosas, insisto, en una perspectiva, porque creo que el 2016 va a tener la misma tónica, pero en la cual debieran entrar a participar más fuertemente los actores sociales. Exactamente. No, sí, eso es lo que, bueno, todos los años se promete y uno espera de que esto sea así. En realidad tampoco es una cosa de que uno tiene que esperar que otros lo prometan. Uh-huh. En realidad uno tiene que hacer las condiciones y crear las condiciones para claro. que así sea. O sea, depende de cada uno de nosotros. Exactamente, pero efectivamente yo creo que lo que se ha demostrado tanto en el 2014 como el 2015, que la desmovilización es nuestra perdición. Y así uh-huh. es simple, o sea, el 2014 se mostró cómo en realidad podríamos decir todos los avances que podrían haber sido en curso una reforma educacional se perdieron porque en realidad ciertos sectores, e insisto, acá hay que hacerse la autocrítica, otros sectores también que estamos más comprometidos también le permitimos a esos sectores sentarse en la mesa po. En una mesa que en realidad se les pide, como siempre se hace de parte del poder, se les pide un buen comportamiento y ese buen comportamiento significa la desmovilización a cambio, se supone, de la incidencia. Uh-huh. Y este discurso de incidir, podríamos decir, y ese discurso de incidir no sirve de nada, no ha mostrado no servir de nada. Este año se repitió, me parece a mí, ya como como no sé si nuevamente como tragedia, porque no alcanza ni para comedia, con la reforma laboral. Uh-huh. O sea, de un par de paros de advertencia y de supone este llamado que supone que iba a hacer a oponerse contra una reforma que esta es la, ¿cómo se llama?, modernización de relaciones laborales, de esta agenda de modernización de relaciones laborales, que son totalmente perniciosas y dañinas a los trabajadores. Finalmente se terminó en nada. Uh-huh. Se terminó en que se desmovilizó, se dieron ese buen comportamiento, se invitaron a un par de comisiones en la Cámara de Diputados, un par de comisiones en el Senado. Y eso fue todo. Uh-huh. Y en este momento estamos a puertas, afortunadamente, ciertos problemas, podríamos decir, dentro del mismo bloque dominante ha retrasado, podríamos decir, un poco la votación de la reforma laboral, pero estamos a puertas de una, probablemente la peor de las leyes laborales uh-huh. que han existido en la historia de Chile. Y eso fue justamente por la desmovilización. Sí. Entonces, el aprendizaje que tenemos de los dos últimos años es que o nos movilizamos o no somos, es así de simple, no hay otra. No, y aparte se ha hecho campaña fuerte en contra de que hay algún beneficio para los trabajadores que se movilizan, con el tema del paro registro civil, así se evidenció, todo el rato se utilizó para decir, miren, esto es lo que ocurriría si es que hay una reforma laboral con derecho a huelga más amplio. Y no es un tema de amplio, sino efectivo. Efectivo. ¿Y cómo va a ser efectivo uno cuando la verdad tu puesto de trabajo está en definitiva en esta ambigüedad deliberada por parte de las indicaciones que se han ido incluyendo en este plan de modernización de las relaciones laborales? Que en evidencia de que tú puedes tener derecho a huelga. dentro del tema de sindicato y todo lo demás, con todas las reglamentaciones que implica poder constituirse legalmente como un sindicato y ir a la huelga legal, sino que puede ser perfectamente reemplazado, porque en estricto rigor, teóricamente, no puede ser reemplazado, pero en la práctica sí puede ser reemplazado con alguien que ocupe tu función. Que sea otro empleado. Y que en el empleado tenga en su contrato la posibilidad de poder reemplazar ese puesto de trabajo. O sea, estás creando rompehuelgas. Es que hoy día ya existen, pues. Sí. Porque, a ver, tu contrato de trabajo dice para todo servicio, que el empleador decía, y por tanto el empleador lo que va a decir es que, bueno, yo lo puedo poner de cajero, yo lo puedo poner de operario, yo lo puedo poner de oficinista, lo puedo poner en el rol que yo quiera, y la ley me lo permite. Por tanto, tienes asegurado el reemplazo en términos de huelga. Exactamente. Entonces, en vez de ser un derecho real, de hecho, por ejemplo, estaba leyendo aquí, que creo que está tratando de hacer tratar de pedir ayuda a algunos parlamentarios para que interceda, pero ya en el Senado particularmente esto ya está consagrado, ya está listo. Esto está retrasado porque le quieren poner cosas más conservadoras. Sí. Como por ejemplo la mini huelga a las pymes. O sea, de que la huelga solamente en pequeñas y medianas empresas puede durar solamente 5 días. ¿De qué sirve una huelga de máximo 5 días? No, el que te pongan máximo, o sea, 1, 10 o este, da lo mismo, porque la huelga presiona precisamente en términos de que sea indefinida. O sea, si tú sabes cuánto va a durar, yo sé cuánto puedo aguantar. Claro. No, terrible. Sí. Bueno, y aquí viene este nuevo cuento de decir, es que no, es que lo que pasa es que hay gente atendiendo al revés, la derecha no impide. Bueno, acá hay un tema de fondo. Y que tiene que ver con los intereses que se defienden básicamente en el Congreso. Congreso que está cercano, tiene menos del 10% de aprobación. Está en el 8%. ¿En serio? Sí, el Congreso. Bello. Particularmente el Senado. Es que el Senado es del terror. Bueno, por eso sale caro la campaña para ser senador o senadora. Sale muy cara. Es la más cara. Y son los que definen todo. De hecho, la única más cara es la presidencial. Exactamente. Uh-huh. Que es un territorio muy grande, que tienes que empapelar de tu cara. Bueno, no sé, pues, producción audiovisual, no, es carísimo. Es realmente carísimo. Y se le da más un porcentaje importante también de gastos reservados, insisto. Acá lo que no sabemos todavía es quiénes son los gastos reservados y no lo vamos a ver nunca. Uh-huh. Por lo tanto, obviamente los senadores responden a intereses y si es que hay un interés de que tal vez todos los empresarios están de acuerdo, es justamente respecto, podríamos decir, a los temas laborales y los temas de huelga. Uh-huh. O sea, eso está más que claro. Así que no esperar de que ahí se haga algún cambio a esta altura en el Senado es muy, muy difícil. Creo que faltó, obviamente, empuje, podríamos decir, en la etapa inicial, en donde se hicieron, insisto, paros definidos, pues, de advertencia de 24 horas, cuando lo que se requería era justamente una movilización más radical. Y en conjunto podríamos decir que justamente mostrara de que en realidad no se iba a permitir un tipo de reforma así. Y claro, pues bueno, ha ocurrido este año que ha habido muchas huelgas, el año pasado igual, pero este particularmente, sin embargo, todas por su lado, todas por su propio interés. Yo no vi tantas huelgas este año, el año pasado sí. Ah, entonces fue el año pasado. Que hubo este año ha habido huelgas, sin duda, pero a comparación de lo que fue el 2014, me parece así, someramente, haciendo análisis, el 2014 hubo muchísimas más. O por lo menos no aumentó el nivel de huelga, por lo menos podríamos decir que se moderó la tendencia menos al ascenso. Yo creo que menos porque había un frenazo respecto a eso, lo que tiene que ver con el tema de la reforma laboral. Recordemos que básicamente las presiones que han habido del mundo del trabajo contra el tema de la reforma laboral han sido paros de 24 horas. Para contar. Sí. Las otras huelgas han sido que han puesto de manifiesto el tema de la reforma laboral, pero ha sido por reivindicaciones puntuales respecto a los lugares de trabajo donde están. Pero no había un frente amplio respecto a la reforma laboral y a presionar en la calle. Tenemos el caso de la CUT. La CUT está pidiéndole a parlamentarios que intercedan por el tema de la reforma laboral. O sea, acude básicamente al Congreso, en vez de acudir a los trabajadores y decir, sí, bueno, presionemos respecto a esto. Y eso habla de cómo se han venido haciendo también las cosas. No ocurre muy distinto en el caso del tema del movimiento estudiantil, que termina en el Congreso pidiéndole a algunos parlamentarios que por favor intercedan para que no sea tan malo, en vez de presionar. Esto tiene que ver necesariamente con correlaciones de fuerza. O sea, si tú te puedes sentar... A ver, volvemos a explicar lo que decíamos al principio y por qué termina ganando la democracia cristiana esta pelea, por más que alguno quiera decir que no y que, bueno, tiene derecho a creer que vive en el socialismo o lo que quiera. Pero termina ganando porque sabe que tiene poder, que cuando estás sentado en una mesa, sabe lo que, si tú te paras ahí, lo que se pierde en la mesa. Entonces, generalmente, a los movimientos sociales, a la gente común y corriente, no los invitan a la mesa. Entonces, la única posibilidad que tiene es tener la suficientemente fuerza para poder golpear la mesa o dar vuelta a la mesa. Tratando de hacer una analogía histórica más o menos de lo que ha sido la lucha en general de los movimientos sociales. No van a invitarte a la mesa. A lo más va a llegar a la entrada para que hables con alguien que tiene acceso a participar a la mesa. Y eso es un poco lo que pasa en el Congreso. Se habla, se expone, se va a la comisión X, Y, Z, da lo mismo. Dentro de estas coaliciones políticas que existen hoy día, actualmente con representatividad en el Congreso, porque son las coaliciones políticas las que tienen representatividad, no es la gente. O el pueblo. En término concreto es así. Y en ese sentido, termina todo puesto de manifiesto en un bloqueo constante, en que, bueno, esto es lo realista que podemos asumir. Y es realista porque te lo dice un grupo de gente que hoy está en el Congreso que se supone representa a un montón de intereses sociales dentro de este país, etcétera, etcétera. Pero sabemos que representa un sector bastante pequeño y que probablemente lo que ha ocurrido en este año es que se ha transparentado un poco eso. Salvo eso, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Entonces podemos generar todo el análisis que queramos, pero en términos concretos la cosa funciona de esta manera. El poder funciona de esta manera. Y ahí es donde está el tema del problema, que nos quedamos en la, qué sé yo, chimuchina, etcétera, etcétera. Claro, y el poder justamente funciona con que uno genere otro poder. Y ese poder... una fuerza, por lo menos, tal vez no poder en términos más precisos, pero por lo menos una fuerza que sea capaz de oponerse, podríamos decir, a ese poder. Uh-huh. Y eso se genera a través de la movilización. Lo que te están pidiendo ahí es que uno vaya a negociar sin dientes y sin garra, y que te dicen, oye, usted siéntese acá, nosotros vamos a estar en una mesa, pero usted tiene que desmovilizar y tiene que quitársele todo, podríamos decir, toda la posibilidad de que usted tenga algún tipo de fuerza. Y ojalá arrodíllese. Claro, exactamente. Y así uno no puede negociar. Porque justamente ellos tienen el poder y lo que tiene que uno tener es la fuerza suficiente para oponerse a ese poder. Uh-huh. Y eso se logra a través de la movilización. Exacto. Pues. Si vaya a negociar, negocia con fuerza. Pues. Exactamente. Y ese es el problema que ha sido eternamente. Sí. Te piden buen comportamiento, te piden credenciales de ser personas civilizadas, te inventa cualquier tipo de cosa y se compra eso. Uh-huh. Y se ha comprado sistemáticamente. Claro, pues se dice los intransigentes todo el tiempo. Claro. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y lo que hay que cambiar es que justamente tiene que descansar en una fuerza real si uno quiere cambiar las cosas. O si no, no te van a escuchar porque dan lo mismo. ¿Qué importa si no tiene la capacidad de paralizar el país, no tiene la capacidad de movilizar al país? ¿Por qué te van a considerar? Claro, creer que tienen buena voluntad. Claro, porque te vas a acercar y vas a sobarle la cabeza al senador tal o cual y vas a decirle, oye, pero tú eres mi amigo, somos compañeros. No, así no va a funcionar la cosa. Nunca va a funcionar así la cosa. Hemos visto durante todo el largo del año cómo funciona la política. Y hay que ser muy incrédulos para pensar de que funciona del otro modo, con la buena onda, con que responden a lo que piensan los ciudadanos, como les gusta llamarla a ellos. No funciona así. Entonces hay que entender cómo funciona y cómo nosotros podemos responderle en ese funcionamiento. Y eso a través de la fuerza. No hay otra posibilidad. Y eso a través de la movilización en el momento actual. La movilización de la forma que sea. Si eres trabajador, para. Porque tú estás haciendo... al parar, no es que estás parando porque te guste parar, que también lo que cuando se muestran en la tele las huelgas, que opina la gente, se dice así como, ah, que son flojos, que trabajen, a mí me gustaría estar en ese lugar, trabajar, para tener trabajo, porque son todos flojos esta gente que para. Pero no, pues ahí le estáis haciendo un daño al empresario. Exactamente. Cuando tú estás paralizando. Y esa es la fuerza que tenéis para negociar. Exacto. No otra. Y en los estudiantes, y que los las movilizaciones estudiantiles no son solamente de personas que son estudiantes, sino que de los estudiantes y sus familias. Está toda la gente involucrada ahí. Parte de lo que debiera ser internalizado y asimilado, no solamente en el discurso, sino en la práctica. Avisar a la gente de Talca que, buena onda para la gente de Talca, sí, y todo lo demás. No, es que hay una pelea que está Landazuri. Están ofreciendo combos, ya. La que leo de Talca. No sé si tienen librería en Talca. mandamos saludos a la gente del Maule y particularmente a la gente de Talca. Aunque es más buena de la gente de Linares. Eso. Pero hay más parentela por allá. Pero sí, están ahí gente que está reaccionando ante algunos dichos e incluso están ofreciendo combo ahí. A Landazuri, que ya a esta altura de un tipo que se maneja en esta vida. Y amenazaron a Emilio Morales. Sí, pero salió en su defensa a Landazuri. Está bien. Está bien, me parece bien eso. Sí, no, me causó cierta gracia. Además, pues, de aquí no está en Santiago, supongo. Si está enojado y quiere verlo en la calle, supongo que no piensa que está en Talca. Se van a encontrar en la calle de Talca. No, buena onda la gente de Talca con Bárbara, que siempre nos recordamos de ello. Además, la gente de Santiago no se encuentra en la calle. Es muy poco probable, hay muchas personas, para que lo sepan. Le informo, en Talca se encuentra la gente, ganó. Ya, terminado el capítulo de Talca. Terminemos, por favor. Sí, deben llegar un montón de primos y primas acá a la radio. Entre la revisión, antes de que se termine el año, hasta las empresas de asfalto estaban coludidas. El Tribunal de la Libre Competencia acogió el requerimiento de colusión presentado en julio del año pasado por la Fiscalía Nacional Económica contra las empresas proveedoras de asfalto Enex, Asfalto Chileno, Química Latinoamericana y Dinal Industries S.A. ¿Por dónde caminamos? Estas empresas operaron durante el 2011 y el 2012 y permitieron a las cuatro mayores proveedores de asfalto del país realizar ventas constructoras con un precio mayor que el que hubiera obtenido un escenario competitivo. En su sentencia, el Tribunal de la Libre Competencia resolvió eximir del pago de multa a Enex por haberse acogido al mecanismo de delación compensada y aplicar las otras tres empresas multas que en conjunto suman 4.138 unidades tributarias anuales, lo que equivale a cerca de 3 millones de dólares. La mayor sanción fue para QLA, que tiene que pagar 1.790 UTA, seguida por ACH, 1.630 unidades tributarias, y DINAL, 718 unidades tributarias anuales. El tribunal también impuso a las empresas la obligación de adoptar por un plazo de 5 años un programa de cumplimiento en materia de libre competencia acorde a la guía de programas y cumplimiento de la normativa de la libre competencia elaborada por la Fiscalía Nacional Económica. Hasta el asfalto, chúpate hasta el asfalto. Esa. Hasta ese que nos quema las patitas en verano. Y que después las mismas autopistas, no, tenemos que cobrar más caro y todo lo demás. Lamentable. Ahora yo debo decir que me declaro un total incompetente respecto al conocimiento de la industria del asfalto. O sea, no sé cuáles son sus precios, no sé quiénes son los dueños de las grandes industrias del asfalto, no tengo ni idea de nada. Me han pillado totalmente desprevenido, pero me parece que hay claramente un nuevo... Muestra cómo funciona en realidad también pues esta hipocresía económica de estos tipos que se llaman liberales, sí, que hablan de la libre competencia, que pregonan contra todo ese tipo de cosas, y lo que hacen es justamente acordar para establecer monopolio y por lo general cobrar más caro y destruir a la competencia, que son como los dos objetivos cuando se arman carteles. Yo creo que esto nuevamente muestra de que en realidad en todo ámbito está ocurriendo esto. Entonces justamente eso es lo que hay que estar atento, por ejemplo el tema también, la otra vez mostrando por ejemplo el precio del cemento, es exactamente el mismo en las tres grandes industrias del cemento. ¡Qué raro! Qué sospechoso que Cemento Melón, Cemento Bio Bio y Cemento Volpaico son como las tres grandes compañías que existen en el país, y el saco de cemento cuesta exactamente lo mismo en las tres compañías. Entonces uno dice, oh, es que la competencia está funcionando muy bien y tienen que ponerse el mismo precio porque no pueden bajar más allá de ese precio de producción. No lo creo. O bien están coludidos y, como toda la industria prácticamente del país, tendiendo hacia la establección de carteles y monopolios, que es lo que uno cree que es probablemente la verdadera razón de esos precios. Entonces, obviamente, claro, suben el costo, las municipalidades suben los costos de su arreglo. Todo funciona bastante bien para todos, finalmente, porque se está distribuyendo ese dinero y sacando del Estado, o sacando de estas concesionarias también, que también le roban al Estado su DESP. Así es. Dentro de las otras cosas que ocurrieron también durante esta semana y que pasó casi piola, tiene que ver con la renuncia de la subsecretaria del CERNAM con su equipo. Ah, sí. Renunciaron al ministerio esta semana. Llamativo, hay harta pelea. Este es un año nuevo bastante movido, por así decirlo. Sí, no hay muchos abrazos, también año nuevo en la moneda, parece, o sea, en el poder. A la hora que empiezan los abrazos, vamos a tener varios homicidios. Claro, va a ser abrazos con cuchillo, con daga. Más o menos. Sí. O sea, esos abrazos van a estar raros. Sí, po. Según el divino, así es el cemento, el detergente, el asfalto, todo está malditamente coludido. ¿A costa de quién? De todos nosotros, que hacemos millonarios a esas empresas. Oye, ya pasaron las 12 del día y empezó el año nuevo en Australia, ¿eh? Por si acaso. Ah, muy si bien. Si no importa, si querían ir para allá, no alcanzan a ir. Y también en Corea del Norte ya fue. Sí. Ahí saluda a Gatoso. De hecho, se estaban movilizando ya las tropas estadounidenses, pensaron que se estaban atacando y no eran los fuegos artificiales respectivos lados. Claro. Quizás que aprovechan de tirar ahí entre medio, uno nunca sabe. Pero en ambas Coreas, del norte y del sur, probablemente durante el día vamos a ver cómo celebró el año nuevo en Corea del Norte. Uno de esos reportajes tan lindos de esos medios digitales que nunca tienen fuentes muy serias. O probablemente sí está prohibido celebrar el año nuevo en Corea del Norte y cosas por el estilo. Claro, o se mata un ministro a elección. Lo tienen justo los fuegos artificiales, un ministro por haberle guiñado el ojo a la nueva polola de Kim Jong-un. Una cosa así. Ese es el tipo de notas que toman muy en serio en algunos medios. Saludo a ellos. Bueno, saludo ahí a los lugares que ya hay año nuevo. Sí, pues. Buen año nuevo. Feliz. Así es la... Y tenemos muchísimas cosas más que ver. Bueno, a propósito, está comentando lo de la subsecretaria del CERNAM que finalmente se fue del gabinete. Pero se fue con su gabinete en el CERNAM. Sí, otro escándalo que pasó piola durante la semana. Y que no es menor por lo demás. Insisto, en medio de que se congeló el tema del aborto de tres causales en el refri, pelea que terminó ganando la DC. Se ponía que en estos meses ya teníamos que tener casi aprobado el cuento, y al final, entre las peticiones para poder frenar un poco, estamos hablando de Gloria Mayra, quien presentó su renuncia al cargo durante la mañana del miércoles, o sea, ayer. La dimisión se debería a las diferencias que ella mantendría con la actual ministra de la cartera, Claudia Pascual, del Partido Comunista. Y después de que renunciara Gloria Mayra, lo hizo Laura Echeverría, parte también de la subsecretaría, que ha liderado varios proyectos de la propia cartera. Hay un tema porque se anuncia dentro de estas próximas semanas que vienen del 2016 un cambio de gabinete en la subsecretaría. ¿Ah, sí? Dicen los rumores. ¿Aliwi caerá o seguirá? Pregunta. Oye, ¿qué le pasará a Daniel Papich, que ha tuiteado como 10 veces lo mismo? Un problema de estar en el baño tuiteando. Puede ser. Revise su celular, oiga. Ojo, dice Pablo Juan. Oiga, para que sepa, el año nuevo empieza en junio. a propósito de la composición mapuche. Sí, pues. Exactamente. El Huitrupantu. Que eso tiene que ver con la con el hemisferio y los tiempos de la tierra. La época para sembrar y todo eso. Claro, supone que el año nuevo es la fecha donde, o la época, con un día de diferencia en el caso occidental nortino, donde el día le empieza a ganar a la noche. Uh-huh. Supone que pasa la noche más larga, que sería como la noche de San Juan, y después empieza a ganar el día más largo. Claro, y vamos avanzando hacia días más largos. De hecho, mandamos un saludo a las zonas más australes de nuestro país, donde los días son realmente largos. Sí, muy, muy largos. Es Tierra del Fuego, una cosa loca. La Antártida. Incluso para el lado de Magallanes ya los días son más largos. Donde hay poca, ¿cómo se llama? Horas de oscuridad. ¿Cuánto tienen? Como 4 horas, creo, llegan a tener. ¿Dónde? En extremo austral, estamos hablando ya. Ah, sí. En Alaska también. En esta época. Sí, pues empieza el día más largo. Tienen como 16. 3 o 4 horas de noche. Sí, pues. Más o menos. Y en el invierno no tienen día. Sí, pues hay momentos que no tienen prácticamente día. Es como que ilumina a las 6 de la tarde, sale el sol. 5 o 6 de la tarde. Le salen a contestar. No, nos falta la oportunidad del negocio. A propósito de que están todos, hasta los detergentes coludidos, sale una marca de detergente de repente. No todos los detergentes somos coludidos. Y ya se promociona. 3 litros en 3.990. Está bien. No falta, digo yo. En la feria cuesta 1.007 el bidón de 5 litros. Parece que a esa marca de detergente hay que avisarle. PPD decide no repostular a Jaime Pavés en La Pintana. Mira, pero vamos a ver si lo van a tirar las parlamentarias. Sí. No tiene ningún chiste. Después, digámoslo, del escándalo de Jaime Pavés en La Pintana, después del reportaje que sale en TVN, y un tipo que ha estado constantemente en la palestra. De hecho, hemos cocinado en varias oportunidades los escándalos en La Pintana, que incluso ha movilizado a los vecinos de allá contra el movimiento contra la corrupción. Hablamos de un alcalde que en sus periodos ha amasado una fortuna de más de 3 millones de dólares. Wow. Y La Pintana, que es una comuna ultra pobre. En su reemplazo, el partido, el PPD, baraja 3 nombres, dice la revista Que Pasa. El exalcalde de Pirque, Jaime Escudero, el concejal de la comuna, Marcelo Sandoval. Mira, otro del grupo de Jaime Pavés. Y el core, René Díaz. Está desde 1992 y la última municipalidad tuvo un respaldo de casi el 55%, pero todo esto terminará. 24 Horas emitió esta semana un reportaje donde dio a conocer que está reclamando a su mujer la mitad del patrimonio reservado que ella declaró como su cónyuge, que asciende a más de 2.000 millones de pesos. Como la suma no cuadra con su sueldo de alcalde, aparecieron más fuentes de ingreso. Propiedad y terreno a nombre de su esposa, 2 sociedades de colegios también a título de ella, en las que se recibía más de 1.500 millones de subvención, y una sociedad de giro inmobiliario. Oye, bien el alcalde, ¿eh? Eso fue lo que provocó que la directiva del PPD decidiera no postularlo a la reelección en las próximas municipales. Bueno, digámoslo que se llevó un troleo tremendo. De hecho, nosotros públicamente a través de Twitter le preguntamos al PPD, que mantuvo silencio. Se les terminó el internet ese día en la noche durante el reportaje. Pero el PPD no va a repostular a Jaime Pavés, pero queda ahí en la nebulosa la posibilidad, y es lo que estaba evaluando el propio Jaime Pavés, de un cupo parlamentario. Uf. Pero ya solo. No, por el PPD. Por el PPD. Sí. Pero por lo menos para municipales que vienen ahora este año, 2016, no va a Jaime Pavés como alcalde. Un poco el incendio y tirarse. Uh-huh. Pero es que un buen candidato para el poder, pues si es un ejemplo de un emprendedor. No, y además un tipo que igual ha tenido arrastre demostrado. O sea, está desde el año 91 siendo reelegido de forma sistemática. Obviamente una carta que por lo mismo el PPD, a pesar de tener todas las los motivos de la acusación, no lo quiere sacar porque piensa, bueno, tal vez este escándalo va a dejar de estar bullando en algún momento y este tipo nos va a servir. Porque en realidad una carta segura es como un Girardi en Cerro Navia, una cosa así. Ese tipo de cartas seguras que saben de que en un lugar van a terminar ganando porque son verdaderos caudillos. Entonces Pavé, los Girardi, son cartas seguras del PPD que no están dispuestos en realidad a sacrificarlas. Es así de simple. Ahora es interesante que por un tema de divorcio y separación se haya sabido esto. Uh-huh. Si no, hubiese pasado piola. Pero insisto, si alcalde de La Pintana tiene muchos campamentos, tiene mucha pobreza, tiene precario sistema de salud. Pero tiene que estar orgullosa de tener a un tipo bastante rico que quiere ayudar a la gente. Con mucho dinero. Es que él es muy. Es que es inteligente, por eso tiene plata. Se levanta más temprano que todo. Y todo ese tipo de discursos que escuchamos habitualmente, pero el tipo, desde la alcaldía, se ha enriquecido todos estos periodos, siendo alcalde. Y yo me decía, no, que los colegios son de mi señora. Y ahora la demanda que hace para quedarse con el 50% del patrimonio dice, toda la plata de lo que son los colegios fueron puestas por mí. Ah, qué bien. ¿Y de dónde la sacó? Obvio, pero la pregunta de rigor, porque usted es un alcalde. ¿Dónde sacó la plata? De hecho, se aumentó el sueldo. Es que no le alcanzaba para comprar esos colegios. Mira. Así es la cosa, pues. Así está la cosa. Así con el negocio de la educación, de la clase política. ¿Y cuántos más no se saben? Si ese es uno de los temas que uno se pregunta en este tipo de casos. ¿Y cómo están mal puestos, podríamos decir, las prioridades y los valores, pues? O sea, por ejemplo, yo me desayuné ayer de que en realidad los fuegos artificiales más largos de Santiago son en Renca, pues. No sé, vi que Barahona se gasta todo el dinero en puras pelotudeces. Sí, así de simple. Po. En la reposición del Renca la lleva, en fuegos artificiales de 25 minutos, cuando en realidad hay necesidades mucho más importantes, pero no. Prefiere hacer ese tipo de cuestiones para darse visibilidad afuera, incluso, ni siquiera en la comuna. Así funciona, po. Así funciona los alcaldes principalmente de las distintas comunas, pues. Entonces esas son las prioridades que tienen, pues. Haciendo show mediático, pues, si al final siempre eso es propaganda, pues. Exactamente. Aparecer en la tele, por bien o por mal, ahí está ya apareciendo. Estoy impactado viendo un video acá. ¿De? Un perrito que sabe escribir su nombre, bonito. ¿En verdad estoy viendo un perrito que sabe escribir su nombre? Yumpi. Sí, oye, la noticia a fin de año que estoy. Y tuve protesta hoy día en mi casa y me llevaron pájaros muertos. La granja de los animales. Sí. Porque no había comida. Tenía dos pájaros muertos. Oh. Y después se los devoraron. Lo que me parece súper bien, porque el instinto cazador que tienen los propios gatos y perritos. Pero y se gatitos. Los comieron. Y. Es asqueroso. ¿Y te lo llevan a ti? Sí, me lo mostraron, me lo llevaron, jugaban con ellos, los tiraban por el aire. Me imagino cómo podían sobrevivir los pobres perritos hace ciclo sin comida doco, ni cat. Y después... Food. Y después sonaba como tronaban los huesitos. Bueno, de hecho te lo llevaron, tal vez están preocupados. Dijo, si no tenemos comida nosotros, tú tampoco. Y querían diarte comida, qué tierno. Sí. Oye, a propósito, qué terrible la cuestión ayer de la Giseco. Sí. Muy, muy fuerte, pero... Sí, encuentro chocante. De hecho, ya está hecha la denuncia. Está en la nota y la pueden revisar en radiofrente.cl. Sí me chocó el tema de la xenofobia, sí, que apareció ahí tanto y particularmente tuve una discusión con alguien. Sí, yo sabía que iba a terminar en eso. Cuando empecé a cachar que iba a haber una protesta, dije, no, esto puede no terminar muy bien. Sí, no, el tema esa xenofobia latente que está ahí, estas frases de devuélvanse a su país y todo el cuento. A mí me parece bastante incoherente gente que dice ser de izquierda y otras cosas más. Tratar de justificar un poco ese tipo de frases. Soy antiespecista pero xenófobo. Una cosa así. Claro, salven a los animales, claro. Pobre animalito. Y que por criticar uno pasa a ser un peruano lovers, que encontré... Peor todavía, pero bueno. ¿Te trataron de peruano lover? Sí, peruano lover, por defender. De esa izquierda, peruano lover. Oh, qué terrible, igual, así como que te digan, ¿qué importa que te digas peruano lover? Así como que creen que... No, es que ahí yo encuentro que eso es más xenofóbico. Y por eso, es que eso es lo que me da risa, es como que consideren que decir eso es un insulto, po. O sea, están tan mal que consideran, sí. Oye, o sea, yo encuentro el perrito sí, horrible, hasta una saca de chuchas se merece el mesero, pero ¿qué tiene que ver el tema de la nacionalidad? Exactamente, ese es el punto. En serio, así, muy en serio. Dicho sea de paso, en Perú sí está penado ese tipo de acciones, por ejemplo. Uh-huh. Con pena efectiva. Claro. De hecho, tengo entendido que probablemente sea más visto como un sujeto los animales que con el código chileno. O sea, en la legislación chilena es un bien mueble el perro. Es un bien. Es una cosa. La Andazú le dice, bueno, igual varios disfrazaron su fascismo de animalismo, ¿para qué andamos con cosas? Y puede ser. De hecho, una cosa no dice relación con la otra. ¿Para qué va a decir esta obviedad tan cliché y todo lo demás que Hitler era vegetariano? Yo manté los animales. Y hay gente que cree o probablemente está planteado de esta forma que ser animalista es ser bueno, sí, necesariamente. No. O te hace ser de izquierda. No, para nada. De hecho, a mí me parece que el querer o cuidar los animales te hace generar cierto grado de empatía. Me parece bien. Pero hay gente que no la genera. Independientemente de que sí la genera con sus animales. Claro, con contradicciones como ser animalista o decirse animalista y andar comprando los animales, po. Ah, no, yo encuentro una pelotudez. Encuentro que gente que dice, yo amo los animales y compra animales. Sí, así claro. Como, ay, voy a comprar un perrito y quiero esta raza. De fábricas de animales, po, ¿cachai? Bueno, conocimos un caso de cerca que era bastante caro ese animal. Sí, po. No, pues si tú amas los animales, bueno, está lleno de animales en la calle. Lleno. Yo tengo... Por si acaso se regalan dos gatos. Bebés. Tengo una casa ya, weón, parece... Acá hay dos gatos bebés que no se regalan. No sé si se quedan apareciendo otros más acá, pero ya la casa es un zoológico, literalmente. De hecho, uno les pide permiso hoy día para entrar a esa tropa de animales que están ahí. Y que se andan de buena, te hacen fiesta, te juegan, y si andan de mala, te miran así y siguen en lo suyo. No, es una cosa bien loca. Pero una cosa no te hace ser otra, necesariamente. O sea, a mí me cae bien no solamente los animales, y coincido en algunas veces cuando dicen me cae mejor mi perro que las personas, sin duda, yo llevo eso a la práctica al extremo. Nos damos cuenta. De hecho, mi perro me cae mejor que muchísima gente. ¿Que todos? No todos. Hay gente que me cae bien, es poca, pero prefiero mil veces estar con mi perro y los gatos. Que con algunas personas que me parece fome, no sé, me tiendo a aburrir. ¿Qué quiere que le haga? ¿Vos que mentir? Pero eso no te hace ni mejor ni peor. Insisto, yo creo que se generan ciertas relaciones de empatía, pero alguna gente no. Claro, o sea, si la empatía te llega con un animal, pero con alguien de un país, de otro país, sea vecino o no sea vecino... claramente uno está mal, está muy mal en sus valores. Oye, Jorge Montesino nos manda un video que está muy gracioso. Que una gran chica que le va a pegar a un caballo y el caballo la agarra, y la lanza lejos. Es mala, dice, los animales son sabios. Y nada, si el problema son los extranjeros, echémoslo a todos y habrá trabajo, salud, educación gratuita y de calidad, ¿o no? No, po. Entonces, hay claro. Un tema ahí con... Insisto, yo creo que saca... Sí, yo creo que hay ciertas cosas cuando se termina siendo reaccionario solamente. No solamente no complejizando, ni siquiera teniendo toda la información a la mano. De hecho, una discusión que yo tenía el día de ayer era eso. Ni siquiera está toda la discusión a la mano. O sea, la información... Y de hecho, a medida que uno fue teniendo más información, fue viendo que la cosa era un poco distinta. O sea... que no quitaba la gravedad de lo que había ocurrido con el perro polaco, y que merece ser sancionado, y merece ser condenado. Pero, a ver, ¿quién merece ser condenado? ¿El ataque? ¿O que la gente pase y le dé lo mismo que hayan perros tirados? Puede ser un perro que lo cuida una locataria de ahí del sector. Pero hay gente que le da exactamente lo mismo. Y gente que probablemente para esta fecha, particularmente para Navidad, fue a comprar un perrito. Fue a comprar, cacha, güey, mira la estupidez. Fue a comprar un perrito. No, que yo quiero uno de estas características, de esta raza. En serio, hay gente, güey, no sé, a mí me parece chocante. Me parece extremadamente chocante. El tema de que estén los... gente que diga que quiere a los animales y compra animales, por ejemplo. De cualquiera, no solamente perritos, el que sea. Ya, yeah, yo no sé si cuánto habrá, pero por lo menos un año atrás conocía varios refugios de animales que bien, o sea, que gente que de pura buena voluntad se consigue un terreno y alimenta a los animales. Ahí, se hay caso. Y ahí están los perros, pues, y se pueden ir a adoptar allá. Busquen, no sé, en internet, me imagino. Yo sé que para el lado de Lampa hay uno que tiene una señora que tiene un lugar donde van a dejar perros que ha sido, qué sé yo, que callejeros que han sido maltratados, y también obviamente se dan en adopción. Pero, no sé, yo siempre he encontrado muy pelotudo a gente que compra animales. Es como ir a comprar un amigo al mercado de esclavos. Bueno, pero sí. Es que es terrible. Encuentro, ¿cómo compraste? Claro. No, de muy mal, además que esa cuestión del tema de la raza. Las razas son creaciones como Frankenstein, po. O sea, sí. Mezclan, de hecho, si estamos hablando de Talca y todo eso, mezclan a los hermanos de los perros, primos, justamente para mantener la pureza de la raza, y esa pureza de la raza además te va a traer muchos problemas, y al perro. O sea, hay perros que tienen que nacer por cesáreas, razas de perros. Hay perros que tienen que ser alimentados de cierta forma porque son deformidades que no corresponden a la anatomía que debería tener un perro para ser funcional. A ese punto. Entonces tú estás finalmente defendiendo, podríamos decir, experimentos médicos. Es como raciales. Tener una planta con... De hecho, había una cuestión muy interesante que me acuerdo que aparecieron en una convención, que a mí no me gusta mucho el PETA, esta agrupación animalista estadounidense. ¿Por qué no te gusta? ¿Porque está lleno de famosillo? Un poco por eso, y porque son demasiado... Y tienen finalmente lo mismo que le ocurre esto de que así no le importa si son xenofóbicos, pero por lo menos una intervención que hicieron fue muy buena. Que entraron a una convención de razas de perros, vestidos de Ku Klux Klan. Y dijeron, oh, ¿qué hacen ustedes acá? No, pero es que a ustedes les gusta la pureza racial, a nosotros también nos encanta. De hecho, nos gustaría... lo que se busca y se compite en ese tipo de cosas. Nos gustaría que purificarnos, nos gustaría hacer lo mismo que ustedes hacen con los perros, con los seres humanos. Al final pensamos igual que ustedes, les decía. Y los tipos así colapsados, porque es verdad, tenían razón. Sí. Es lo mismo, o sea, ¿por qué estamos permitiendo así... Hablando, por ejemplo, las categorías raciales que existen en los perros. Oye, es que este perro se porta mejor porque es de tal raza. Estáis justificando el racismo diciendo ese tipo de cosas. Sí, es bien loco. Luis Gerardo de la Vida dice, hablando de eso en el programa El Indorfo, en TVN, que busca crear conciencia, pero hace desfiles de raza extranjera. Exacto. E insisto, cuando te dicen que un perro es agresivo porque es de una raza, de hecho, esa cuestión ha generado de que esos perros tengan que sufrir además la estigmatización, o sea, por ejemplo, todos los callejeros pitbull que uno ve en la calle es porque hubo una oleada diciendo esa raza es mala, hay que deshacerse de ella porque eso te va a traer grandes consecuencias. Bueno, hubo toda una discusión en su tiempo por eso. No, primero se instala el pitbull como perro de pelea, porque en las poblaciones está lleno. Porque también está el tema de las peleas de perros ilegales y todo eso. Y después, claro, pues no se cuidan los animales, paren y crean miles de cachorros que están botados en las calles. Sí, pues entonces es terrible el tema así. Porque yo creo que en realidad todos los perros pueden tener su carácter, como todos los seres humanos pueden tener su carácter. No es un tema de raza. Es que nosotros creemos que los perros tienen su carácter por su raza. Después es muy fácil decir que los seres humanos tienen su carácter por su raza, pues. Y de que los árabes son así porque son así, de que los chinos son así porque son así, no vengan con leceras. No, pues todo tiene que ver con el trato y la condición en la que vivís, po. Exactamente, po. Así que eso, el último reducto del racismo, o el gran reducto del racismo, no el último, porque sigue existiendo muy muy firme, pero es como uno de los grandes reductos del racismo, es justamente este tema de los perros y las razas, que además se gastan millones, y casi millones de pesos, por comprar un perro. Cuando está lleno de perros o está lleno de gatos. Sí. Gatos. Hay dos, por si acaso. Se regalan gatitas. ¿Quiere gatito? Son blancas con manchitas negras. Son unas vaquitas bellas. Están en adopción. ¿Quiere comenzar el 2016 con un gato? Yo no tengo idea qué raza, y siempre he discutido el tema, qué raza, por ejemplo, el perro en mi casa. A mí me gusta la gente que dice, oye, ¿qué marca es tu perro? Me encanta. Es que me derrito cada vez que me... Oye, ¿qué marca es tu perro? No sé, Aiwo, no sé. ¿Qué puede ser? Es Mac. Sony. Es Mac. Es hipster. Claro. No, el mío Ubuntu. Mi perro es mezcla de... De Beagle con... Nada. Zorro. Es que tiene mezcla de zorro el Roberto. Esa cola gigante que tiene... Yo creo que claramente viene de un zorro. Sí, bueno, es que pasa este tema de... Yo sigo creyendo en esta frase vieja, no sé si era de los hermanos Marx. O de Karl Marx. que la estupidez es infinita. Que hay gente que abre la boca y demuestra tu estupidez, mejor mantener la boca cerrada. Antes de que la abra y lo compruebe. Pero creo que la estupidez infinita y que se esconde, digámoslo, en distintas formas, cobertura. No sé, hay gente que cree que siendo vegetariano es mejor, gente que cree que de izquierda no tiene ciertas contradicciones propias del sistema. Y ahí como que... Uno dice, yo quedo marcando ocupado. De hecho, la verdad, el día de ayer quedé marcando ocupado con el nivel de xenofobia que vi porque se trataba de un restaurante peruano. No sé si es relevante la nacionalidad. A mí, parecer, no. No era relevante, pero en nada. No. No. No, pues, obviamente que no es relevante. Pero... Ahí a Daniel se le acabó la chiripiorca, ahora tuiteó algo distinto. ¿A quién? Por fin, a Daniel Papich. Ah, está bien, sí. Qué no. Bueno. Pero ¿cómo Twitter te permite tirar varias veces el mismo tuit? Es que como que se está automencionando el tuit del tuit del tuit del tuit y está generando como una especie de muñeca rusa de menciones a él mismo. Una cosa muy rara. Raro. Muy raro. Raro, pues, ¿qué te voy a decir? Yo creo que era parte de un ritual de Año Nuevo. Tuiteaste a sí mismo 2016 veces. Para tener un mejor año. Pero, bueno, ojalá que haya sanción. ¿Para qué sirve este tipo de cosas? Ojo, por lo demás, el tema del veterinario, o sea, el del oftalmólogo, ¿se acuerdan de Reñaca y todo lo demás? Sí, uh-huh. Finalmente fue sobreseído, por si acaso. Pero a lo que voy es que me parece bien que se genere una especie de, entre comillas, coerción social. El problema es que esa coerción siempre puede estar muy cerca del fascismo. Es que ese es el problema. Ese es el riesgo. O sea, de que haya una tensión, de que haya... Y ahí se demostró. O sea, lo que era una protesta que era justamente en contra del maltrato animal, se puede convertir rápidamente en un movimiento a favor de la expulsión de los extranjeros de Chile, po. Y eso es terrible, ¿no? O sea... Me da risa un comentario en Face que era algo así como a todos estos peruanos, gente extranjera, debería hacérseles cumplir las leyes. Y me da mucha risa eso. ¿Por qué? Hace como, y si no cumplen las leyes tienen que ser expulsados. Y es como que tengo privilegio de chilena de pasarme las leyes por la raja. Sí, pues en realidad sí. Es que bueno, es que cuando se apelaba de una u otra forma el tema de la nacionalidad, ya está ahí cagándola. Sí. Yo me acordé de, oye, el pero. Sí, pues por eso, yo no soy homofóbico, pero... Cállese. Mejor no digas nada. Todo bueno, lo que va a decir ahora... Ayer pero... tuve una discusión en ese tono. Sí, como no soy homofóbico... No soy xenofóbico, pero es que... Ya. Cállese. No siga, por favor. Puta, ¿qué puedo decir frente a eso, po? Nada, meditar, ya a esta altura... Contar hasta 10. Sí, yo creo que... O sea, no quiere decir que uno vaya por la vida en una línea recta perfecta. Uno va haciendo balance de sus propias contradicciones y tratar de mejorarla, pues esa es la idea. Pero yo ayer quedé un poquito superado con... O sea, no fue el único tema y probablemente en esta discusión en la que me terminé enfrascando tenía que ver con que ya había visto demasiado comentarios xenofóbicos y le tocó el ganador a alguien más cercano que justo me tocó discutir esto, pero... una pelotude. Y casi... Creo que hay gente que cree que es bacán porque, no sé, pues tira este rollo de, ay, yo prefiero a lo animal y todo el tema. No sé, yo sé que puede ser que mi problema no sea la frase, mi problema no sea el tinte xenofóbico, mi problema es que hay gente, weón, que hoy día se la pasa a través de redes sociales, weón, opinando sin mayor información de cualquier wea. El tema de opinar. Tiene su lado bueno, sin duda, pero no hay nada peor que la opinión desinformada. Porque generalmente la opinión desinformada está siempre en el, pero rondando en el límite del fascismo. Porque el fascismo apela al tema a ser reaccionario, a no complejizar las cosas y por tanto démosle para adelante nomás. Pero bueno, José Camilo dice, ¿no será la frase solo hay dos cosas infinitas en el universo? Dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. De lo primero no estoy tan seguro, dice Albert Einstein. Sí, o sea, también me parece que es más acertada esa frase de Einstein que la que estaba tratando de recordar de Groucho Marx. El tema de fondo, no entendí lo de Alex Rocks, que lo mandé para mucho y salen unos viejos haciendo así. No sé si es para todo el mundo, así como para el 2015 todos, o para nosotros. A esta altura ya no lo sé. Bienvenido. Bienvenido 2016. Y el comentario más facho del 2015, puta. Entraba los Felipe, Cecilia Hay Cifuente. Hay un librito que sacó la mala. Tenís razón, de la, está muy bueno. De la frase facha, Chile facho en redes sociales. No sé si andará por ahí, ese librito. Parece que no. No lo he visto, si no lo tengo, me lo hubiese robado. Es chiquitito, yo lo tengo en la casa, parece. Sí, ahí es. Sí, pues sacó un librito que se llama la once frase, estoy leyendo otra cosa. Chile facho. Sí, es muy bueno, de hecho, tiene así una buena colección de frases bien, bien fachas que se han pronunciado a lo largo del último tiempo. Sí, ya le mandamos saludos a la Nati, que iba viajando escuchando el matinal. ¿A dónde había? Iba algo de Villa Alemana, una cosa así. Eso, qué por lo menos lo que alcancé a leer acá en los mensajes internos. Muy bien. Saludos, loca. Sí, y tiene una pregunta, dice... ¿Alguien cacha quién es el empresario que trae más chaleco reflectante o compró más chaleco reflectante este año? Hay que hacer una investigación de eso. Oye, yo me maté la risa esta semana que salieron esa noticia de los chalecos reflectantes y voy saliendo del metro y los kioscos están llenos de chalecos reflectantes y eso es muy gracioso, porque antes no había chaleco reflectante. La colusión de los chalecos reflectantes. Sí. Sí. Noticia del 2016. Y tienen que ser de un color. Tienen que ser amarillo. Uh-huh. Pero eso es porque la nueva mayoría lo decía así. Era el remate que quería hacer. Como... Me cagaste el chiste del año. Eso sí es como es como amarillo, verde, limón, sí. Amarillo, amarillo. Sí, po. ¿El naranja no funciona? No. No funciona, no sirve. Es como para otro tipo de persona. No, pero según la ley y solamente el amarillo. El naranja no funciona, de hecho te pueden pasar un parte igual. Pero si igual la gente va a ver lejos. Pero tiene que ser amarillo, eso dice la norma. ¿Para los ciclistas? ¿No? ¿Para quién es? Esto es para los automóviles. Que todos los conductores, si es que tienen algún tipo de desperfecto, alguna cosa, tienen que ponerse chaleco reflectante y ahí bajar del auto. Entonces tiene que estar en el auto. El tema es que yo creo que igual te ven con un chaleco reflectante naranja. Entonces, ¿por qué tiene que ser amarillo? Porque probablemente ahí sí está la colusión. Pero ¿y si di? ¿Y si...? Por tanto, le voy a hacer caso a Fabricio Copano y a Guatón Salido, me voy a meter a RD. Gerardo me dice, si quiere consultar la frase más facha, consulta el libro de Revista Mala. Oye, pero si yo tengo... Hasta tengo amigos homo y acepto. Soy tolerante. Frase... Facha de mierda esa. Sí, es una frase clásica. Oye, pero si... mi mejor amigo de mi mamá. Mi mejor amigo es gay. Claro. No, pero siempre es generalmente un conocido, un vecino. Sí, y me callaba bien. Sí. Igual a veces era como... No, hay mucho. Ya así bien la cosa. Frases fachas. Los negritos. Los negritos y los mapuchitos. ¿O no? A tratar así a los negritos, a los mapuchitos. ¿Quién dijo eso? No sé, pero... Yo me acordé de esa de Piñera cuando dijo... Que no es de este año, pero dijo... Hoy está mejorando la raza. Cuando había un niño rubio en... Sí, lo dijo Piñera. Oh, esa cuestión. Qué chistoso. Hijito de patrón, después dijo. Junto a eso, después dijo... No, es que este hijito de Piñera patrón... Era un... Hay que decirlo, Piñera era un ahueonado. Pero puta que no hizo reír. Cuando casi sacó la cresta en Bajos de Mena. Oh, o sea, no, bueno, no casi, cuando casi se cayó, se sacó la cresta y podía en Bajo de Vena. Y ahí el alcalde Godina. El gran héroe. La gran foto de ese año. Eso fue un acierto. Y uno lamenta de que no haya, saca de chucha. No haya existido video de eso. Sí, que, bueno, mérito también del fotógrafo que estaba ahí atento para disparar, pero una fracción de segundo. Pero que cuando está Piñera, yo creo que hay que tener la cámara apuntando. Cuesta siempre. Sí. Y con el gatillo, o sea, con el disparador, pero ahí, al tiro, así, a mitad, pa que caiga. Porque Piñera siempre te va a tirar una. Puede ser. Como esa foto de Piñera que tenía atrás como un ojo del caballo y parecía con ojos de. Con orejas de burro. Es también muy buena foto. Muy buena, cierto. Omeando al lado un container, ¿se acuerdan de eso o no? No. Nah, pero sí fue famoso esa foto. Y Piñera estaba en un viaje presidencial con esa chaqueta roja y todo el cuento. El weón se fue a mirar al lado un container. Tiene problema la próstata. Piñera, po. Piñera. Oye, Piñera dijo que habían tres leyendas según dicen esta semana: el Caleuche, el Trauco y la Pintana. Sí, po, eso dijo. Es que Piñera, weón, es pues muy está bueno. Refiriendo al alcalde de la Pintana, tal vez, pues la leyenda de cómo ganó el dinero. La leyenda de cómo la hizo con... ¿Le dieron? La Pintana. La leyenda de la Pintana. Qué lindo. Es muy tierno. Sí. Nanay para ti, Piñera. Y dicen acá... que le dieron con talca, dice Jorge Montesino, y sale la... Infante, la que da el tiempo en Canal 13. Da el tiempo, y bueno, en Curicó 6 grados, máximo 23 grados. Cauquenes, mínima de 5 grados, máxima de 22 grados. Concepción, mínima de 10, máxima de 17. En Linares, 4, máxima de 23. Y en Talca, 5 grados como mínimo, 213 grados de máxima. Qué chucha. Pero qué mierda. Porque me lo mostraste antes. Igual, 213 grados. ¿De cuándo esa este alguien cacha? No, ¿de cuándo eso? ¿Alguien puede averiguar? No sé. Preguntémosle. Gracias, Alex Drago. Ahí está Alex Drago mostrando la secuencia de las fotos cuando Piñera se bajó del helicóptero a miar en un container. Siempre Alex Drago. ¿Sabes qué? Alex Drago tiene una de las bibliotecas de imágenes más grandes del mundo. O tiene un buscador muy privilegiado. Sí. O tiene un internet decente y un computador decente. Impresionante, en realidad, la foto. Vamos a contratar a Alex Drago. En realidad, ¿cómo hace eso? Y se sube a su helicóptero después. Bien lineadito. Wow, el tema. Oye, 213 grados en Talca. Bueno, mandamos toda la fuerza a los... Sí. No, pero claramente esto no es de esta época del año, porque 21 grados, 22 grados en otros lugares. No, pues en esta época es como 48 grados en esa zona. Sí, de hecho, estamos más cerca de los 213 grados de, sí, de temperatura. Sí, pues, así que. Ahí está Piñera, me da mucha risa Piñera, debo decirlo. Oye, no, pero la frase facha esa, no lo recordaba. Eso de hijo de patrón, está mejorando la raza. Sí, no, es impresionante. Sí. Otra son las frases de, también que interesantes del año, las frases de excusas baratas. Error involuntario, me enteré por la prensa. Me enteré por la prensa y ya queda consagrado, es para un póster. Sí. Un póster firmado por todo el equipo de la clase política. Me enteré por la prensa. Así es. Fue un error, no volverá a pasar, un montón de cosas así que cada... Fue mi asesor. No, es bastante más vieja la fotografía. Ah, ya. Fue mi asesor. Sí, yo, aparecía en Fotolog, para que cache. Ah, Fotolog. qué moderno. Qué moderno. Sí, porque siempre que me acuerdo de Fotolog, me acuerdo de Camilo Putito. Ballestero. Putito. Que está en, no sé si seguirá ahí, pero que le asignaron ahí un puestecito en el 2, en la dirección de organizaciones sociales. De hecho, nadie sabe. Ah, se acordó de la frase, una de las frases más fachas del año. ¿Por qué potenciar las farmacias populares si los pacientes de Fonasa pueden acceder de forma gratuita a sus remedios? Le dijo Víctor Pérez. De hecho, fue un viral ese, me acuerdo. De hecho, nos reventó la página de la radio. Maldito sí, Víctor Pérez. Estábamos justo más o menos en medio de ataques, sí. Pero, y la competencia desleal. Me encanta esa, las farmacias populares versus las pobres cadenas. Claro. Te pasaste. ¿Cuál es la competencia desleal, cobrar lo justo? Por eso, porque no te estás coludiendo con ellos. Si lo leal... Ah, lealtad con ellos. Sí, pues eso se refiere, ¿no? O sea, lo desleal es justamente competir. Bueno, la frase de Lorenzini, sí. Ah, cuando se toman un copetito las mujeres. Oh, sí. Violación no violenta. La violación involuntaria. No violenta. Violaciones no violenta. Esa fue una diputada de la UDI. Sí. Violación no violenta. Bro. También otro viral, pues tuvimos que mamarnos toda esa comisión. Oye, ¿qué dirigió eso? Bueno, esa discusión que tenía que ver con que cuando hay violación y cuando no hay violación. Da lo mismo cuando la mujer lo denuncia nomás, pues. Y listo. Porque, ay, ¿cómo vamos a tener que hacer una investigación si es que fue violada o no fue violada? Y si se tomó unos copetitos de más. Claro, y después cuando el hijo tenga 2 años, vamos a decirle, oye, ese es que podría haber abortado. Claro. Porque así demora más una investigación en este país. Oye, había mandado saludos Gama. Mandamos saludos a Conce. ¿Qué? Dice que hay sol, no está lloviendo, mira qué raro. Qué probablemente bien. En un rato más cambie eso. Probablemente. Saludos para allá. Sí, no, hay frases, pero notables en este año en términos de frases fachas. El tema de las violaciones no violentas igual fue fuerte. Me acuerdo, yo estaba viendo esa comisión, de hecho. Vi toda esa discusión. ¿Cómo se llama? Es Conú el apellido de esa... Iturre, me parece que es el apellido de esa... Iturre. Era el apellido, ahora me acuerdo. Diputada de la UDI que dijo eso en la comisión de salud. No, hay harta, la de Víctor Pérez. Bueno, la frase que termina, por la cual termina siendo desaforado Gustavo Asbun. También. No sé, hemos tenido de todo este año. Sí. Es interesante. El peor año de Bachelet. Eso es lo mejor del año. El peor año de... No, este ha sido el... Peor año de mi gobierno. De mis gobiernos. O de mis mandatos, creo que ocupo el concepto. Y eso es lo mejor del año, tal vez. Bueno, tal vez se le vengan peores. Pero eso tenemos que encargarnos nosotros de que sean peores. Porque en realidad sabemos que por otros motivos esto está apagándose... Cabal lo van a cerrar Soquimich y todo eso. Así que no queda otra más que la movilización para hacerle que el 2016 sea aún peor que su 2015. O sea, yo espero que sea el mejor año para ella, porque si seguimos así, no sé dónde vamos a terminar. Bueno, entre eso también, bueno, en términos de la frase, yo estoy tratando de pensar acá y estoy mirando cosas... De cómo hacer un ranking. Yo no sé cómo hacen un ranking los otros medios, pues yo no podría. Estoy tratando de decir cómo podemos hacer un ranking de algo. Y no, aparte que tengo ese rollo con el tema de la competencia. A propósito, ayer estaba, le mando saludos, no sé si estará porque estaba viajando, pero la Angie, que estaba en un aeropuerto. Y llama por teléfono, estamos trabajando acá. Y que tenía al lado Humberto Maturana. Se nos pasó el teléfono para que habláramos. Humberto Maturana. Hola, Humberto, ¿cómo estás? ¿Y qué tal? Bien, aquí autocreándome. No, para fijar una entrevista con Maturana. Ah, bueno. Autocreándome. Sí, pues. Autopoyeses. Eso dije, autopoyeses. Estaría fome igual, pero menos mal que no era la Conio, que te hubiese dicho, oye, acá estoy con Humberto Maturana. Aló, hola, soy Jorge. Expliquemos esa talla. Probablemente durante bueno, momentos del año para Connie, que la Connie es una fotógrafa. Sí, podrán verlo en la página Hartos Trabajos para Radio Villa Francia. Y se fue un día a La Moneda. La Moneda, a propósito, era el tema de, si no me equivoco, 11 de septiembre. 11 contexto. Septiembre. Exacto. Salvador Allende, monumento y todo lo demás. Y de pronto me manda un mensaje por interno y me dice, no vaya a creer. Y dije, oye, pero si yo siempre le creo a toda la gente. Y me dice, no sabí a quién está al frente. Te mando foto. Pues fotógrafa. Sebastián Dávalo. Y le dije, bueno, y está en el homenaje a Allende y todo eso. En La Moneda, adentro, ahí, palacio. Y yo le digo, obviamente, mándala inmediatamente. Me parece tema así como Sebastián Dávalo rindiendo homenaje a Salvador Allende. Viralización asegurada. O sea, el hit del día. Cargo. Bueno, cuento corto, manda la fotografía. Y era un weón gordito con lente y peinado así. Y se supone que ese era Sebastián Dávalo. Cosa que no era. Y se pone a pelear, me dice, weón, sí es. Esa es la parte más chistosa de todo. De hecho, no, a ver si tenéis por ahí la foto, la voy a encontrar para que... No la tengo. Bueno, va a tener que buscarla y eso me... Formateé todos mis medios. Pero en su defensa, ella no había defensa frente a eso. Contó que toda la gente estaba así como funándolo porque era Dávalos. No había nadie funándolo. De hecho, estaba compartiendo. En la foto se ve tomando, ¿cómo se llama? Una copa, paña. No era Sebastián Dávalo. No era ni remotamente Sebastián Dávalo. Pero por ningún lado era Sebastián Dávalo. No era ni siquiera el doble Sebastián Dávalo. Oye, traigamos el doble. No era el doble Sebastián. Era un tipo que fue probablemente porque, no sé, tal vez era el Partido Socialista, alguno de los partidos de gobierno, y quería conmemorar a Allende. Simplemente eso. De la forma hipócrita que ellos lo conmemoran, obviamente. Pero no era Sebastián Dávalo ni remotamente. No se parecía en nada, pero debo decir que fue maravillosamente chistoso. Sí, nos reímos mucho de tu foto, Connie. Sí. Nos hiciste mucho reír, querubín. Pero mucho, yo me reí todo ese día. Todo ese día. Pero bueno, fue también uno de los momentos entretenidos de acá de Radio Villa Francia. ¿Qué otro momento? La llamada Pizarro. La llamada Pizarro fue buena. Mm. Estuvo buena. Bueno, también... Cierto, porque llamamos a Pizarro cuando estaba en el Mundial de Rugby. Sí. La llamada, a pesar del programa ya que es el del fallecido, del finado programa, la llamada también a la Fundación del Lago, en donde contestó el carabinero, el guardia de palacio, Cabo Segundo Quintana. Y después al día siguiente llamaron y efectivamente ahí se descubrió de que tienen derecho a tener pago las fundaciones de los expresidentes. La Fundación de Rigalto del Lago. De hecho, digamos que al otro día hablábamos con la gente de la fundación. Sí, dijo eso. Ah, ya. Y respondió y explicaron y estaba muy complicada. Ella sí trabajaba para la Fundación de Ricardo Lago, estaba muy complicada. Y no encontró razón de que era un poco raro de que hubiera un guardia de palacio en una fundación privada de Ricardo Lago. Y contestando al teléfono. Claro, porque... No, y hablaba de las carpetas. Sí. Bien diligente el Paco, hay que decirlo. Sí. Bien diligente. Yo creo que fuimos poco hábiles. Debería haber llamado y haber dicho... oye, estamos llamando por las carpetas y no buscamos a alguien del directorio, así, una persona secundona, así, del directorio. Bueno, porque Guillermo nos dijo que tenían que ver la última información de las carpetas. Sí, bueno, no, es que acá están los gastos reservados. Claro. ¿Cómo se financia esta fundación? Exactamente. Que de hecho tiene plata con la Fundación Telefónica, tiene... Es muy ONG, pues, sí, finalmente. Y sus amigos en Endesa y todas esas cosas. Todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Que son grandes amigos, a propósito. Uh-huh. Bueno, de hecho, yo creo que uno de los personajes que resucitó el 2015 fue Ricardo Lago. Una de las resurrecciones probablemente más funesta Desde la oscuridad es justamente la reaparición de este llamado Ricardo Lagos, que quiere candidatearse nuevamente y prácticamente poner en reversa las presidenciales chilenas. O sea, como Bachelet, Piñera, Bachelet, Lagos, y así podríamos llegar hasta tal vez hasta Elwin, si es que sigue vivo, aunque esperamos que no. Así que eso... ¿Siste? A mí, bueno, uno siempre tiene la duda de que, no sé, porque Lagos fuera a ser un presidenciable y que la gente mantenga en su memoria todo lo que ha sido Ricardo Lagos para los últimos años desde que volvimos a la democracia. Con la venta de todo el país, pues. Claro, pero... De hecho, digamos que después de esa llamada, Jorge Pizarro se convirtió en el peor político evaluado en todas las encuestas. ¿Lo encontraste? ¿La foto? Por supuesto. Muy bien. Ahí va. Estaba en eso, la voy a tirar solamente para hacer una mención honrosa a Connie. Sí, una de las mejores fotos del año. Estamos terminando el año estamos haciendo bullying. El último día, bullying. Último día, nadie se enoja. Como aquí nunca, este es el único día que se hace bullying en el año, claro, en el matinal. ¿Cuándo se ha hecho bullying en Radio Villa Francia? ¿Cómo se les ocurre? Sí, porque cuando les dijo que esa fue muy buena, cuando Pizarro dijo, bueno, ¿quieres que le lleve algo? Esa parte del llamado de Pizarro fue muy... ¿Quiere algo así? ¿Sí? ¿Está en Inglaterra? ¿Sí? ¿Quiere algo? Así como... Tráigame un llavero. Claro, sí. Tráigame un llavero de del regalo. Del Big Ben, por favor. Sí. O una cabina telefónica en miniatura. Sí, pues. Eso fue muy chistoso, hay que decirlo. ¿Qué más? ¿Qué nos dice la gente? ¿Qué dice la gente? Chao. Están viendo GIF de Piñera, hay frases Facha Word que están poniendo, Renata Brown manda saludos, dice estoy cagada la risa, gracias a toda la compañía de información. O sea, como que ya se mandó a cambiar, porque es que lo que pasa es que en este momento, a esta hora, la gente está saliendo de sus pegas, está diciendo, por fin se acabó el horario, váyase, chao, sea libre, y salen... Y correr. Correr pues, con zapatillas de hasta velocista. Que se suba al metro o la micro. Y ahí está apretado. Así. 8 horas para llegar a la casa. Es terrible. Pero hay gente que le va a tocar peor porque tiene que ir después a un terminal. Ahí mandé la foto de la Coni. Bueno, según de la, hecho, la Coni, la guata. Ese era Sebastián Dávalo en La Moneda. Y lo publicaste, ¿quién más? Y lo robiaste. fotógrafa independiente. Es que si le mostrara la conversa sería muy... Disculpa, me voy a mantener la compostura. No, fue todo muy loco ese día. Tengo que dejar de ver esta foto. Por favor, sí, sacala. Es que aparte que el señor es que igual es poco gracioso. Fue lo mejor. Como defendía, sí, estábalo. Estoy segura que estaba... Ay, ya. Bueno, de ahí que no la hemos bajado del columpio jamás a nuestra queridísima y buenísima fotógrafa Constanza Morales. Viendo acá cosas. ¿Qué es esto? Te estoy viendo, Jorge Rey, actuación, sonido, cumpleaños, se estoy viendo. ¿Ya? ¿No? Estoy viendo un video que mandó Jorge Montesino. Oye, bueno, pero igual obviamente a Connie, un gran saludo siempre. Gracias a Quique. Igual es un trabajo en conjunto, que nosotros sacamos la información. Ella está ahí en la calle tomando fotografías y enviándolas. Y obviamente también a todo el equipo de Radio Villa Francia, quienes colaboran también con la publicación constante de todo lo que no se emite en los medios oficiales. Las radios también, las radios comunitarias. Bueno, el rellenamiento de la radio, otro tema, el 2015 estuvo marcado con eso, las radios comunitarias. Así es. Tema no menor, por lo demás. Sí. Y muchas radios comunitarias que tienen... O sea, nos quedan un par de horas para salvarnos de este año, por lo menos. Uy. Claro. Sí, pues. Chin. Chin. Chin, chin, chin. Igual medio miedo eso, así como... ¿Por qué dices eso? Queda un poco, sí. Un par de horas. Porque la verdad. Así es. Pero esperemos pasar el 2015 jabonado. Al aire. Al aire, emitiendo por las ondas. Hoy Sebastián Dalo. Y probablemente hay gente que lo confunde en la calle, ese pobre caballero. Pobre señor. No creo que mucha gente. Para ser sincero. Oh, igual, para ser honesto, tiene un aire. No, sí, si un aire, pero. Un aire. Bien rebuscado, pero. Pero rebuscado. Eso es lo que causa más risa. Y uno puede identificar quién era el que, pero dice: este tipo no es Sebastián Dalo bajo ningún motivo. Claro. ¿Quién será ese pobre? Dice: ¿el recuento Feile es un alter ego del sentimiento sindical? Algo parecido, más soft, obviamente. Y también encuentro, hablando de su razón, que ese gif de Piñera es por lejos lo mejor de Piñera. Que cuando está en la catedral y empieza a correr para atrás, es notable. ¿Cómo? Bueno, viste que se quedan como inclinados en unas cosas así, cuando están en misa. Es que yo no veo mucho para ese lado, pero. Y como que el suyo está adelantado por alguna extraña puta razón. El banco. Claro. Es que no es un banco precisamente, pero es como una cosa así. Y el tipo le empieza a correr para atrás. Y suena. Y Cecilia Miren lo mira para el lado y dice, pero para la weá. Loco, cállate. El papelito y todas esas cosas horribles. O el papelito de Piñera. Pero el papelito de los 33. Siempre tenemos. Bueno, hace poco, para la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Ya? Michelle Bachelet empezó a leer un discurso y era de otra inauguración. ¿En serio? Y mandó corriendo al Guardia Palacio a buscar las tarjetas. De hecho, fue hace poco, hace un par de semanas. Ah, por lo menos quiere decir que está atenta a lo que está leyendo. Por lo menos. Es que ya había empezado a leer. Ya, pues, pero podéis leer. Y ahí cachó así como que esto como tiene que ver. Sin pensar también. No tengo aquí la estas no son las tarjetas o no, me faltan las tarjetas de acá, así que. Y ahí salió corriendo el guardia palacio. Corriendo. Quintana. No, un edecán era, va a ser más preciso. Oye, la funa de la Iglesia Católica a el padre este que está allá en el norte. El padre que está en el norte. ¿Cómo Osorno se llama? Está en el norte. No, por la Iglesia Católica de Sati. ¿Ya? A este que la moneda quería postular para capellán. Ah, está hablando. ¿Ah? Berríos. El Felipe Berríos. Cuando sale esta acusación contra Berríos, Puga y. Aldunate. Que estaban cuestionados por la alta jerarquía de la Iglesia Católica chilena. Por sus dichos. Uh-huh. Hay que mandaron a pedir allí al Vaticano así como información sobre sus dichos. Exactamente. Que están en contra de la moral de la Iglesia Católica. Por estar peleando con los pobres, obvio. Bueno, estamos llegando al final de este último programa. Iba a decir último, suena tan ahueonado que preferí último nomás. Programa del 2015. Así es. Me acordé de un año muchas cosas. Me acordé de la serpiente de prealicera. De las cartas de Sati y Errázuri. Exacto. Espero que la serpiente no prevalezca el 2016. Les deseo. No, ahora hablando en serio, les deseo ojalá que sea un maravilloso año. Espero que esta vez sí sea movilizado, que en realidad no podemos quedarnos esperando y sentados. Esperando que ver qué pasa, porque en realidad ya se ha demostrado cómo funciona el sistema político, cómo funciona esto. Y no hay otra forma más que, podríamos decir, la movilización para cambiar esta situación de este mundo. Así que el 2016 no esperemos que las cosas pasen, sino que hagamos que las cosas pasen. Uh-huh. Y yo creo que ese es el switch importante que hay que hacer. Así que tengan un feliz año, que lo pasen junto a su familia, a sus seres queridos, diviértanse, no tomen mucho. Si están en la costa, no vayan mucho a la costa porque hay marejadas proyectadas para estos días, así que también tengan cuidado con eso y sean responsables, por supuesto, no queremos perder a ningún auditor. Pierden su empleo en este programa, pero no es la idea que pierdan sus vidas, así que eso. O la familia, etc. Exactamente. Bueno, por mi parte, también un gran saludo a todos, bueno, los auditores que también son parte de este matinal. De Radio Villa Francia, a todos quienes nos están escuchando, a la población, a todo al sector cercano que escuchan en las ondas FM, a nuestras compañeras, compañeros, y también que con lo que empecé, volver a mencionarlo, falleció Dolores Cruzat, que es una monja de acá de Villa Francia, que fue una gran luchadora por los derechos humanos durante dictadura. Refugió gente, creó un montón de comités de solidaridad, el comedor popular para hijos de detenidos desaparecidos que están sumidos en el abandono y en la pobreza, como gran parte de las poblaciones de Chile. Tiene un gran legado y una gran experiencia y mucho cariño de toda la gente de Villa Francia y de los sectores de Robert Kennedy también. Ahí una incansable, po. Ahí se fue una de las imprescindibles. Cierto. De hecho, ahora que estaban en el cementerio católico donde están los funerales de la hermana Dolores, que llegó acá, como dijo la banda al principio del programa, en 1974 a vivir y, bueno, terminó sus días acá en Villa Francia. Muchas cosas que decir en este 2015, han pasado harta cosas, harta agua bajo el puente. Ha sido un año bueno en general, en términos para ir ponderando. Ha sido interesante conocer a varios de los auditores que durante el año han venido acá, han compartido un café. No todos, pero bueno, algunos los hemos podido conocer y ha sido también muy grato. Aquello dentro de los tiempos también que tenemos, como sabrán muchos de los que ya han venido para acá, siempre estamos trabajando, pero siempre hay un espacio para poder compartir y para poder tomarse un café y eso ha sido bastante interesante. Esperamos este 2016 mejorar el trabajo, hay muchas cosas que están en carpeta, en proyecto, de poder concretarlo, de mejorar no solo el trabajo de esta radio, sino mejorar el trabajo en general de los medios de comunicación popular. A mí en lo personal me congratula mucho el hecho de haber podido demostrar en lo hecho, en la práctica, una tesis que siempre estuvo conversándose y discutiéndose, masticando, de vivir un proceso de muchos años en el cual podemos hoy día decir que se ha logrado instalar un espacio pequeño y la idea es ir agrandando, en el cual movimientos sociales, distintas, qué sé yo, voces que están ahí, tienen un espacio y puede llegar cada vez a más personas. Eso, es lamentable lo que ocurrió con Radio Hermana, y es lamentable no en el sentido del hecho en sí, del allanamiento, sino de que no se tome conciencia la importancia que tienen los medios de comunicación para ir cambiando cosas, para la transformación. Y en ese sentido creo que necesitamos tener un trabajo un poco más potente y nos comprometemos de llenos con eso. Insisto, me quedo con la gente que hemos podido conocer, gente sumamente valiosa, con gente que hemos podido emparentar también nuestro trabajo y con quienes hemos compartido también ideales. No soy muy de celebrar, para mí el tema de que esta fecha en general no es que me dé lo mismo, pero lo vivo desde otra forma, desde otro proceso, parte también de mi propia filosofía de vida, pero sin duda creo que si sirve para mucha gente de que el cambio de año haga reflexionar y evaluar ciertas cosas, me parece súper bien. Para otras será una excusa para celebrar, qué sé yo, y tomar. Pero sea como sea, la idea es que cada día podamos ir mejorando, que cada día sea un año nuevo y que cada día podamos mejorar como personas para poder transformar, porque creo que en última instancia consiste en eso. Podemos cambiar un montón de cosas, pero si nos cambiamos a las personas, no tiene ningún sentido el discurso de transformación que apelamos. Y en ese contexto muy comprometido, nosotros seguimos trabajando de igual manera. Mañana no vamos a estar porque es feriado y los feriados los ocupamos generalmente para hacer mantención y corregir algunas otras cosas. Sin duda vamos a estar pendientes Hay un viaje de un ministro del Interior que no es menor a la zona de la Araucanía en este año nuevo, particularmente en la localidad de Pidima, y por tal, vamos a estar muy atentos a qué ocurra con las comunidades allá. Eso implica tener claridad respecto a cuál es nuestra función, nuestro deber y nuestro trabajo. Agradecemos los distintos aportes, desde el mínimo hasta el más grande, que ha tenido gente para con este proyecto medial. Y nada, pues el 2016 pretendemos y nos comprometemos a trabajar mejor, por lo menos en lo particular y lo personal, lo que me quede de tiempo en este proyecto radial. Saludar a todos los que están ahí a través del hashtag, a otra gente que probablemente por distintas razones no está ahí en esas redes, que podemos saludar inmediatamente. Y eso. Un 2015 con muchas cosas, pero sumamente contentos, porque creo que en medida que los medios se van empoderando, van saliendo precisamente estas cosas que hicieron de este 2015 un año donde mucha gente empieza a conocer cómo funciona esta maquinaria, los casos de corrupción. Y bueno, creo que los medios están para eso, para subvertir, para informar de buena forma, para entregar información certera y permitir no solamente buen análisis, sino empoderar cada vez a la gente. No idioticemos, sino que informemos el deber que tenemos como medio para generar transformaciones. No hay que perderse en eso. Y nada, pues, desearle un feliz año nuevo. Cuídense. No se revienten con esta efervescencia medial que hay, con que hay que reventarse a como dé lugar para esperar el año nuevo. Y reflexionen, ocupen estos espacios también, estos momentos, para poder hacer balance y mejorar en su conjunto, en lo particular o como sea. Así que eso. Chicos, nos despedimos. Así nos recordamos nosotros el próximo año, el próximo lunes. Qué buen chiste, clásico. Sí, pero es la verdad. Nos vemos el próximo año. El clásico chiste. Sí, po. Adiós. Así que eso, nos despedimos. Tú esto disfruta fue el bus. El último el matinal taje de Radio Villa Francia del 2015. Nos recordamos el día lunes, ya en el 2016, con todo lo que pasó el fin de semana, con toda la contingencia y con todo lo que tiene que ver con las informaciones, que para eso estamos acá, para analizarlas y contextualizarlas como siempre. Que esté muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Chao. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados.